Ok, bueno, pues hola a todos, bienvenidos a nuestro, bueno, mejor ya me lo estoy apropiando yo, al AM Podcast. Gracias por la invitación. Soy en la ausencia de Opo, de Adolfo Díaz, voy a hacer las presentaciones esta noche. Presento a Miguel Jauregui. Buenas noches. Buenas noches, buen hombre. ¿Cómo lo trata esta fresca noche de abril en Ciudad Juárez? Hermoso, como todos los climas locos de Ciudad Juárez. Héctor Gómez, buenas noches. Buenas noches, caballero. Qué bueno tener caballeros aquí. Good morning to you, sir. Good morning, Miguel, good morning to you. Muy bien. Pues para ti, ¿es mañana? Sí, de hecho, sí. Técnicamente ahorita serían mis 8:16 de la mañana. Ay, aguas. Perdón, se nos mueve un poquito el monitor. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, un poquito frío. Con frío. Sí, el clima loco de Juárez, un día con calor, otro con viento, otro con viento y tierra, y ahora llovidito y frío. Con viento, tierra, granizo, nieve y agua. Y mañana va a estar haciendo mucho calor. No, el lunes va a ser mucho calor. Sí, el lunes va a ser mucho calor y regresamos a la normalidad con shorts y flip-flops. Exactamente. Y guarachitos. Nos hemos reunido de vuelta a esta ocasión. Hoy, ¿qué día es hoy, Shui? Es el 27, 28... Hoy es 29 de abril. Ay. Sábado, 29 de abril. A 2 días de que acabe el mes de abril, no manches. Se nos va el mes rápidamente. Y no ha habido ni un Angolión podcast en todo el mes. En todo el mes, ni un Coffee and Sodas en de los últimos 2 meses. ¿Qué ha pasado, Shangolión y Coffee and Sodas? Desafortunadamente, no, a veces... Roceados. Mira, a veces con el Coffee and Sodas, Miguel a veces estaba pues, ocupado con los niños y no se ha podido, y a mí me toca ir a estoy jugando un equipo de fútbol 7. Oh. Y tenemos horario comprado a las 6:50, pero como somos un poquito malos de resultados, cuando jugamos contra otro equipo que también tiene el horario comprado, se le da la preferencia al equipo que esté en mejor posición de la tabla, si es que siempre la llevas de perder con eso. Burocracia, siempre hay burocracia y en todos lados. Pues sí, ese es el problemita, entonces, pero no, pues está padre, fíjate, desafortunadamente no he podido jugar en estos últimos 2 meses y medio porque me torcí el pie jugando allá afuera de mi casa. Mm. Así ya no tenía ni un minuto y se me fue el balón, así es que fui corriendo por él, hice una piedita y se me fue el pie. Y entonces fue un semi esguince, no sé, solo se estiró un poquito más el nervio, el, ¿cómo se dice? Una carrera, el ligamentito. Otra carrera deportiva truncada por piedritas. Por piedritas, señores. Y no, pues era en la noche. Y también Héctor tiene una carrera truncada en el fútbol por... Sí, yo también. ¿Por qué fue? Por hoyos, piedras, barridas, tobillos quebrados, rodillas lastimadas. Ahorita estaría en la selección mexicana jugando... En Europa, pero no, aquí estoy con ustedes en el AM Podcast. Dijiste que estás en el PSV Eindhoven, en el Bayern München. En el Bayern München. En el Borussia Mönchengladbach. Pero no. 0-1. Sí, digo, está padre jugar, pero lo que me da mucha risa es de que pues casi todos los que están en el equipo están muy chavitos y así como que... Quieren jugar como que FIFA, piensan que pues van así como juegan en FIFA. Así como todos que... son Ronaldos y Messi. No, muchachos, es que tenemos que jugar 2-2-2. Sí, cuando llegas a la portería, tienes que correr perpendicular hacia la línea para hacer más tiempo. Sí, sí. No hay alguien en el equipo que cada ratito les anda diciendo, hey, estás jugando muy bien, ya mero, yo creo que serías profesional. ¿Cómo se llama la maniobra esa en la que agarra el balón con el tacón y lo mandan por encima de la cabeza? Pues enfrente. Un sombrerito. ¿Sabes por qué? Decirlo. Porque esa la hacían mucho en el Super Sidekicks 2. Ajá. De New Geo. Con esa burlada al portero. Pues figura que a lo mejor quieren hacer la misma. Sí, es una manera muy diferente jugar el fútbol 7 a la cancha grande, ¿no? Pero. Tienes que. Tienes que, como que, administrar tu tiempo y tus cambios, ¿no? Porque. ¿7 minutos? Al contrario de fútbol rápido. ¿7 hombres? 7 jugadores. ¿7 incluido minutos? Portero. Ajá. Son 2 tiempos de 20 minutos cada uno. Ah, ok. Ah, yo podría jugar ese. Si son 20 minutos, si así aguanto. Sí, está padre porque a un lado hay una cancha de bajo techo, indoors, de fútbol 5. Tanto varonil como femenil. Hay mucho femenil. Y los domingos se juega un torneo de fútbol mixto. Va. tiene sus reglas, no le puedes llegar con todas las mujeres, pero este obviamente. I'm gonna go Hulk. Kaio Ken. Pero está padre, pues, de hecho se llama, ahí puedes lo puedes buscar, encontrar en Facebook como Elite Soccer. Y está padre porque le dan mucho seguimiento, sobre todo cuando ya son finales. Van y graban, ahí te ponen un resumen en su página de Facebook, desde la entrega hasta la desde el juego hasta la entrega de trofeos, las fotos con los árbitros. Y lo más chido es de que a los campeones están en una como amistad con otros dueños de otras ligas de fútbol 7 y de 5. Y tienen un torneo que se llama The King's Cup, que es como la liga de campeones. Ay, ay. Y está chido porque son los campeones. Son los campeones de cada categoría de semana, sábado, domingo, de la mañana, tarde. Y se ponen muy chidos los juegos. Son de nivel acá fregón. Se juega entre semana. Y te patrocinan todos, pero el nivel de juego está bien fregón. Hablando de patrocinadores, un saludo a nuestros patrocinadores Rua Insurance y Street Overlord. Shoryuken, your woman. Okay, no sabía que había patrocinadores. Ah, sí, tenemos todo el tiempo. Cada vez que Rodolfo está, este programa, si mencionas este programa con Rodolfo, se te da un 10% de descuento. Está dentro de una tienda llamada Albertsons. La Chelsea en El Paso, Texas. Ajá. La Chelsea. Descuento del 100% si le toca a usted encontrar a Rodolfo en la oficina. El chiste es encontrarlo. Exactamente. Sí, es el chiste. Where's Topo? Es el chiste. Where's Waldo? Es el chiste encontrar a Rodolfo, sí. Ah, bueno, gracias por la mención, qué bárbaro. ¿Y con qué nos ayuda el patrocinador? A ver si les ayuda. Pues a volarnos de robo. Sí, un día empezamos aquí a hacer el trabajo y nos resbalamos, nos pegamos. Rua Insurance. Rua Insurance, got us covered. Insurance. Y cuando tienes problemas en... Ahí está el Street Overload. Shoryuken, your woman. Ay, qué barro, hombre. Ya, ahorita acabamos de ganar. Qué envidia me dan. Ya son millonarios. Nada más cada vez que decimos Rua Insurance, Rodolfo nos da un dólar. Déjame, le voy a preguntar si puede hacerse lo mismo con Coffee and Sodas para que también, un dólar no le quede mal a nadie. Exactamente. Rua Insurance. Rua Insurance. Rua Insurance. No válido en todo el mundo. Look for Oppo. Ask for Oppo. Rodolfo. Search Rudy. Rudy. No, allá en El Paso su nombre artístico es Rudy. Rudy. Rudy. Like a good Rudy, Rudy is there. Rudy Urias. Rudy. Es como un Federico que se pone Freddy cuando se va al truco. Al paso. Entonces él es Rudy. No, Frederick. Rodolfo es Rudy. Por favor. Perfecto, pues muy bien. Pues para la gente, como dijimos, para la gente que también juega fútbol, pregunte por él. ¿Tienen las camisas con Rua Insurance? No hay problema. Ahí está Rodolfo. Aquí lo tenemos ahorita. Ahí, vía como fotografía. Decía Héctor Miguel también. Busquen ahí en Facebook Elite Soccer, está muy padre. Los videos que suben, hasta musicalizados están. Hace poco cambiaron la cancha de fútbol 5 y la cambiaron por una cancha artificial de color azul. Está bien bonito. Es como un azul marino con las líneas blancas. Se ve muy bonito y quieren hacer lo mismo con la cancha de afuera de Fútbol 7. Porque ya está, la verdad, está muy aplaudida ya. Se ve más el caucho de que el pasto verde. Así es que pues ahí está, ahí búsquenlo si quieren. Está muy padre los resúmenes. ¿Cuánto te pagaron por el comercial? No, nada. Digo, es que estoy comentando que ahí estoy jugando, pero no he podido ir. Deberías cambiarte a Rua Insurance. Es lo que voy a hacer. Tener un tubillo nuevo, robótico. Pasado mañana voy a preguntar por Rudy Urias. Un tubillo robótico pagado por Obamacare. Muy bien. Antes de que lo quite Trump. No, pues la clave es reposo aquí, desgraciadamente. ¿Repollo? Reposo. Ah, pues que repollo. Reposito. Sí, que hacer un re-chicken. Re-chicken. No, darle tanta carrilla. Puedo trotar, puedo pegar el balón, pero ¿Te tiro con efecto no lo puedes hacer? No puedo. ¿Tiro el tigre? ¿Tiro la navaja? Tampoco, nada, la jaula de pájaro. ¿Tu gemelo corioto no suizo tampoco? No, jaula de pájaro, tío. Oye, ¿tus gemelos coriotos también? ¿Eh? ¿Tus gemelos coriotos? No, están perfectamente los gemelos coriotos. No, ellos funcionan todo Roberto normal. Roberto Cediño, todo está bien. No, digo que como auto de 8 cilindros, pero funcionan. Roberto Cediño, todo está bien. Sí, no, es bien así, Roberto Cediño lo sabe, sí. Tommy Saki. Sí, todos, Benji, Oliver. ¿Le gusta tu examen de Richard Tex-Tex cada anual? Sí, a tu edad tienes que ir a yo lo sé, yo me todavía tienes que aventarte de un poste y luego apoyarte, lanzarte al otro póster y girar en medio aire. Y impulsarte con el aire hacia el poste donde vienes ahorita. Sí, y pónganse contentos que ya sacaron el manga en México. Panini Comics ya lo trajo. Van en el número 2 de Capitán Tsubasa. ¿Lo siguen publicando en Japón? Pues qué bueno, pero te digo, qué chido. ¿Nunca va a acabar? Pues, pero lo trajeron a México después de tanto tiempo. Pero es que era todo un sueño y a Oliver lo hubiera atropellado cuando era niño y no tiene piernas. No, me rehusó creer eso. Y claro que no, ese es un dojinshi o algo así. Sí, no, así no quiero que eran tipos de pre-internet. Era, sí, pues eso persistió, o sea, no. Así no, cuando en era, Dragon Ball decían que Goku, había Dragon Ball Diablo, que Goku era Dios. Dragon Ball F. Dragon Ball F. Ah, caray, todo lo besé, Ari. Sí, ahí estamos hablando del 99. Uy. Antes del internet. Pre-internet. Ay, internet, no estás arruinando. Si usted tiene más de 35 años, vaya a su examen anual de Richard Tex-Tex. No lo deje pasar. Por favor, haga caso. Yo ya lo tengo próximamente. Ya lo tengo próximamente. Se le pudre el Steve Huga y pasan cosas malas. Exactamente. Bueno, entonces, ya nos fuimos con todo, ya todo lo que ha pasado en estos últimos meses que no ha estado podcasteando. Sí, yo ya extrañaba podcastear, Miguel, créeme. Perdón, ya extrañaba podcastear. Soñabas. Porque si no... Desgraciadamente, pues, con la mala suerte de que se nos enferma nuestro titular de Sangolión Podcast. Y eso era. Te falta su examen de Richard. Desgraciadamente, tú también, con tus deberes de padre de familia, pues, me mandas al carajo. Me siento muy triste por eso. Nada más me manda, Chuy, no, voy a estar en la casa. No te necesito. Gracias. Don't need you. Y, pues, ¿cómo crees que me sigue? Me duele. No tengo nada que barrer. Me duele en mi corazón. Tu cocoro. Directo al cocoro. Habla como taco de los principios de siglo. No, yo no puedo, me daba cosa de seguir hablando. Habla como taco del año 2002-2003. No, es que nadie hablaba así, Miguel, ni aún así. En esos años me acuerdo que ni cuando tú y yo hablábamos, no hablábamos nada de que, Miguel San. Es como de que 2000. Y así, todo lo era San. Es que los otakus de ahora hablan así. ¿Verdad? Sí, ya evolucionaron, ya cambiaron el internet, nerd lingua. Sí, me ha tocado unos tacos bien botanas, bien piratones, y otros que se ve que saben, pero no saben. Hacen que, órale, y pasó esto y esto, y pues yo no uso el anime. Bueno, pues ya me voy, gracias. Es que tú eres el tipo de ese odioso que va ahí. Yo soy más que tú del anime, porque yo soy más viejo. No, una vez, fíjate que está... Una estaba en una parada de camiones. Y un niño de 10 años. Estaba en una parada de camiones. Estaba una chavita leyendo un tomo de One Piece. Y te sacaste ahí. Iba en el 10. Lascivamente. ¿Lees One Piece? Así. Pues así la mano está. Yo tengo todo el manga en mi recámara. Vamos, te presto unos tomos. ¡Ojo, amigo! ¡Cuidado! ¡Hago, cuate! ¡Se acerca el frío! ¡Ustedes! ¡Córrele! ¿Estás leyendo en Magna? Y... ¿En Magna? Alguna vez cuando trabajé en la tienda de cómics de Mundo Magna, me preguntaron si vendía Magnas. No, se lo dije a Monada. No, se llaman Magnas, amigo. Y así como que, ok. ¿Y dónde están? Le digo, no, mira, aquí están. Como cliente. O sea, pase, señor cliente. Anónimo que le dije, compa, ¿qué puedes? ¿Qué? ¿De la roja o de la verde? ¡Oh! Eres ese guy. En las convenciones eres el guy. Sí, that guy. No se da cuenta uno hasta que ya... Entonces ya, entonces le pregunté la chava, diga, qué bueno que está leyendo One Piece, ¿en qué van ahorita en ese tomo? Y ya me dice, no, pues en... No sé. Bueno. No quería hablar contigo. No, pero se veía eso así como que, ay, me porto como japonesita, me da miedo cuando me hablan, ay. Oh. Y le dije, no, pues ya está, le pregunté, dije, bueno, es que hace muchos años que leía esos tomos, pero van en la saga de tal, ¿no? En la una que se llama Alabasta, van en Alabasta ahorita. No he llegado a eso. Digo, bueno, ¿qué? Pues que habla en japonés, habla en japoñol. Lo voy a... Gomenasai, señorita. Konnichiwa, amiga. Konnichiwa. Tomodachi. Ohio, Estados Unidos, gozaimasu. Onisan. Shui-kun. Shui-kun, fuck you. Entonces ya... Shui-kun, fuck me. Y luego me dice la chava, ¿a poco tú has leído los que siguen? Le digo, me pregunto, sí, perdón. Mira, si pues yo bajo los mangas del internet. No, le digo, no, pues mira, ahorita yo voy... Soy de los finos, manga, otakus finos. Le digo, yo me quedé en tal tomo, como en el tomo 61. Pero se me fregó la PC y pues desgraciadamente no lo... Ya no en el tomo 5, yo fui en el 61. No he leído más. Y ya sé que... Por cierto, sumeré este. No, nada de spoilers. gracias. Y pues ya la chava así como que se quedó, no, pues, ¿y dónde los lee? No, pues una máquina que se llama así, así, así. Están en, prende piratería. Están en inglés. Es un cliente perdido para la impresora. No, la pero, no, no, pero ya sabes. ¿Qué pasa? La leyenda. ¿Qué dice la leyenda? Los números bajan, Miguel, los números espera, bajan. Espera. Es culpa de Shrui. El día no, uno por las paradas de camión. Leyenda. ¿Te gustó? Apoya al artista original cuando salgan los tomos en tu país. Tú ahorita en esas corporaciones editoriales eres una estadística, dicen. Shrui. Vamos, los números bajan. ¿Por qué? Shrui. Shrui struck again. Shrui struck again. Mira, este personaje llamó Shrui Astorga. Camina por las paradas de camión. Y busca gente que lee mangas. Y les dice de manga traders. Tenemos que detenerlo. Cease and desist, por favor. La de que Shrui es como está bien específico. Oh, estás leyendo Attack on Titan, ¿eh? Oh, ok. Te digo dónde los puedes conseguir gratis. Oye, amiga. ¿Quieres manga Traders? ¿Quieres? ¿Cómo se llama el que ya te cojas todo el tomo? Manga Traders, sí. MangaTraders.net. Consigues de todo. Yo voy al número 60. Pero sí, te doy una probadita, mira. O sea, esa chaveta que costaba sus 70 pesos en comprar un manga legal, tú le estás robando. Tú, Shui, le estás robando la editorial 70 pesos. Niños van a quedarse sin educación. Pachui. Panini tiene Shui. Las licencias legales, las licencias globales. Pues no van a tenerlas. No van a tenerlas si tú sigues caminando. Tú eres como el Ryu que camina por el mundo haciendo manga. Haciendo el mal. Sí, eres el Akuma. Pero sí, la chavita se ya fue acá. Entre las sombras. ¡Ay! Nada más camina Shui. Como Akuma. Deja sombras. Manga Traders. ¿Qué fue eso? No, oh, pero tengo en mi mente, pero mira, ahí te va, déjame contar. No, es como Akuma llega y luego ese que te hace los flashes y luego tienes tus manos llenas de USB. ¿Qué es esto? Manga 1, manga 3, manga acá, manga 2. Titan. Yo no tenía que comprar cosas. Mira, ese es el problema. Que el problema es de que uno dice, bueno, bajas la película, no le haces daño a nadie, como Héctor, ¿verdad? Que baja piratería. Sí, película también. Yo soy una estadística para películas. Yo estoy de acuerdo con que bajes la película si no está de acuerdo, si es disponible en tu país o va a tardar años en llegar. Uh-huh. Una película japonesa que nadie va a sacar en Estados Unidos jamás o en México, en DVD o en cable. Uh-huh. La bajas, la ves, porque no va a llegar a tu país legalmente ni de milagro. Pero cuando estás bajando ya las películas y luego, es que no, eso no importa. Mira, esto se llama Kodi y vas a ver las películas gratis y no sé qué tanto. Llega un punto en el que le vas a dar en la madre a la gente que hace Kodi. Que no se llama Kodi. Es Xbox Media Center. Y siempre lo será. Sí, Xbox Media Center. Forever. Sí. Eso es un nombre que no he escuchado hace mucho tiempo. Pues le cambiaron el nombre, ahora se llama Kodi. Kodi. Y la gente, el problema es de que aquí en Juárez y en México, pues hay gente que vende Amazon Fire Sticks o sí. Rokus con el Kodi adentro. Bueno. Y la gente en su ilusión piensa que es más sencillo ver las películas ahí que piratearlas. Es el XMC. Es un rollo, el Kodi es una... No, o sea, el programa está chido porque tiene muchos plugins, como el Xbox Media Center los tenía. Uh-huh. Pero me prestaron uno. Mira, es que para que veas las películas gratis. Ok. Vamos ¿cuál era? A ver, ¿cuál te prestaron? Un Amazon Fire Stick. Uh-huh. Vamos a ver Kong, Skull Island. ¿La encuentras? Y son como 100 servidores. Oh, y tienes que picarle sí. A ver cuál jala. Sí. Ah, sí, sí, sí. Este se ve camareado, este se ve como la calidad. Este es como una hora y tac, clic, tac, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Es igual que el momento que ya vas a ver la película, ya te aburriste. Ya, ya. Ya no quiero ver Kong. No, eso no me gusta a mí. No, yo no veo películas. Y la gente que hace Kodi ya dijo, déjenle, o vamos a dejar de hacer el programa. ¿Qué prefieren? Pues a la gente no le importa. No le importa. La gente no y es le gente importa. Como Shui que se dedica a caminar esparciendo manga traídas. Yo no mando para ver Monday Night Raw. Ah, ¿admites la piratería? Sí, Miguel. Vince McMahon, sus nietos no van a tener para luchar, no van a tener para los tirantes. For shame, Shui, for shame. Lord. Perdón, señor McMahon. Pero es más viejito, mejor me disculpo con la hija. Con Stephanie. Sí, con Stephanie. Pero ella es la buena ahorita. Que Vince ya está viejito. ¿Es la buena o está buena, dijiste? Es la buena de la empresa. ¿Y Shane? ¿Qué se llama? Shane McMahon. ¿Y cómo se trata de lucha libre si no me gusta? Es pop. Es osmosis ya, creo. Es algo pop. Es que yo vi la lucha libre por ahí de los 90s y 2000, por ahí. Es que se te pega. Ah, se te empieza a pegar. Pues hablando de... Sí. Pero pues, aquí está Shui para hablar contigo, de hecho, Héctor, de ¿sí? WrestleMania. Sí. Así que inauguremos la sección. Con. Me vale más el libre, ya me voy. Bye, Mike. Take care, man. Este, no, fíjate. Estuvo WrestleMania, que es el evento. Pero es como, wow, es el Super Bowl de la gente que vive en el closet. Ajá, fue ahí en. Es el Super Bowl en spandex, mini shorts. Es el Man Super Bowl. Man Super Bowl. Exacto. Manly Man Super Bowl. Fue en Miami, Florida. A principios de este mes, no, el a finales de marzo. Ajá. Finales de marzo fue WrestleMania, no me acuerdo qué número era, 30 y... 30 y... ¿Hablando de Beatriz, lo pudiste ver? 3. Sí, lo pude ver. En Facebook buscando una página de es que ir. Estaba, es que en Facebook, como yo no tengo cable, pues trato de buscarlo acá. ¿Un cable, Héctor, por favor? No, mejor internet. Y en Facebook encontré las páginas que dan la lucha libre. Streaming. Ajá, que la hacen streaming. Y ándale, que ahí me lo encontré y le empecé a hacer share para que todo el mundo lo vea. Y me aventé WrestleMania, como 4 horas de WrestleMania. No lo empecé desde el principio. Empecé las 6 horas desde el pre-show. Sí, no vi el pre-show, eso no vi. No vi el pre-show y luego salieron como que las peleas, las del principio. Ajá. Y luego ya empezaron las buenas. Yo empecé... como la de Shane O'Mac contra AJ Styles. Contra el señor AJ Styles. Y luego después me aventé la repetición ya toda hasta que salieron los Hardy Boys, todo. Hardy Boys otra vez, mi infancia. Estuvo ya sin drogas. Sí, Harley. Más bien los Hardy Boys, porque apenas pueden moverse los pobres. No, ahora se llaman los Broken Hardys. Había una bronca ahí con TNA porque supuestamente tenía registrado ese nombre. Broken Hardys. Y los personajes, y pues no sabían si los podían usar en WWE. Sí, porque eran como que tipo vampiros, ¿no? Algo así. Sí, locos, gente loca. Sí, gente loca. Que funcionó, era un personaje que sí la rompió ahí adentro de TNA. Y a ver cómo está en WWE. Pero fíjate que las luchas lo que se me hace muy gacho el evento fue que pusieron una lucha de título en el pre-show. Fue la del Intercontinental. Sí, la Dean Ambrose contra, no me acuerdo quién. ¿Cómo se llama? Byron Saxton. Byron Saxton. Byron. Alto güey de pelo largo. Sí. Es que la cosa es que ya no, esos luchadores no agarran mucha atención, más Byron. Porque Dean Ambrose es así como que, wow, el hardcore de los niños de ahorita de 13 años. Sí, no, me acuerdo cuando a él lo veía de hardcore, pero en Chicago Wrestling. En el C-Seat Wrestling, Combat Zone Wrestling. Y el vato sí estaba muy extremo, sí, de alambre de púas, de que ahora hace los focos de neón. Entonces... Pues hubo luchas que esperaba mucho y decepcionaron, como la del Undertaker. Sí, la verdad no me gustó la pelea. Vimos un Undertaker ya grande, ya muy limitado. Sí, ya estaba un Undertaker ya se tuvo que haber retirado como hace 10 años. A lo mucho para dar una buena pelea. Desde que fue el Undertaker Biker. Ajá. Ese ya era como que... Ya... No, estaba bien todavía. No, ahí todavía aguantaba. Pero ya como antes de la pelea de Brock Lesnar. Ya estaba mal. Sí, de hecho cuando luchó con Brock Lesnar que se acabó la racha, que yo no lo creía. Sí, nadie lo creía. Todos nos quedamos ahí, estábamos ahí viéndolo en un bar, que sea el Dream Team. Cuando da la tercera palmada, nos quedamos callados y nomás escuchamos en inglés, pues estaba al lado en inglés, que dice Michael Cole, "And the streak, it's over." Y todo el mundo así como que... No. Entonces nomás se levanta Brock Lesnar y así como que la gente, el audio del lugar estaba así como que muy, muy serio. De hecho, no sabían qué pensar. Hasta cuando se acabó la pelea, vi como que a veces salen así como que en Facebook acá como que especiales, videos especiales de backstage. Ajá. Y salió uno donde sale Brock Lesnar cuando ya gana esa pelea. Se termina la pelea y ya se regresa al camerino o al hall, al pasillo. Sí. Y como que nada más llega y se siente como que agacha la cabeza, como que se pega la cabeza, pone los puños a la cabeza. Ajá. Y el Paul Heyman como que se queda como que viendo el monitor y así como con las manos en la boca, así como que en shock. Porque acuérdate que estuvo como unos 5 minutos el take o un poquito más. Sí, ahí tirado. En lo que se levantó, Se quedó como que un buen rato quieto y empezó a levantarse. Fue cuando empezaron a aplaudirle todos y ahí se quedó también otro ratito. Sí, se quedó un ratito. A partir de ahí, pues ya van al backstage. No sé si saludaron o no. El chiste es de que se fue directo al hospital porque salió con otra vez la lesión ahí por el cuello, sí, como siempre. Ya la edad. Es que ya también ya estaba ya muy grande. Ya se le notaba en esta pelea del innombrable. Ajá. El Roman Reigns. Sí, ¿verdad? ¿Sí se llama Roman Reigns? Nomás dile Mr. Anuai. Mr. Anuai. Mr. Way. Ese güey. Mr. Dude. No me gustó. Ándale. Ah, Mr. Sí. Dude Love. A ver, de hecho, esa pelea cuando la vi no me gustó. Dije, ojalá y gane Undertaker y ya se retire y ya. Y de hecho, lo que hubieran hecho ya ganarle. O sea, felicidades a Undertaker, sí, y ya que haga todo su show de dejar acá. Dale su. Esa pelea, de hecho, yo la vi con mi esposa y hasta ella me dijo, ¿todavía está peleando el Undertaker? Y yo, sí, todavía está peleando el Undertaker y va a ganar. Cuando perdió, después, sí. Perdió, me quedé como que yo así como que me agüité en shock. Y no, luego pues mi mujer también lo vio y dijo, ¡ah, perdió! Sí. Yo sí. Deja tú cómo se puso el estadio. Nunca había escuchado una cantidad de chiflas y boos. No, de hecho, al siguiente día en el episodio de Raw, cuando entra Roman Reigns y todo el mundo, ¿qué va a hablar? Va a hablar. Y luego al final, como que ya se calla y lo, this is my yard now. Pues de hecho, hace. Nadie lo quiere. Como a dos semanas hay un otro show de que se llama. Ay, güey, aguas con el monito, se movió otra vez. Braun Strowman le puso la madriza de su vida. Hasta volcó la ambulancia. Donde iba. El chiste es que supuestamente hicieron para calmar las aguas mientras salen otros storylines y que no tenga tanto odio el pobre Roman Reigns. Que lo han querido hacer la cara de la empresa a la fuerza y creo que ahora sí a la gente no le ha gustado mucho que digamos. No, de hecho como que ahorita se están enfocando en otros luchadores, porque ya como que ya están viendo que Roman Reigns ya, mejor en vez de concentrarse él contra el título principal, contra el título de Estados Unidos. Ajá. Por eso lo tienen ahorita contra Braun Strowman. Ser el main eventer, ¿no? Por así decirlo. No, yo creo que Roman Reigns ya no va a ser main event. Se me hace que el que va a ser ahora main event va a ser el Seth Rollins, el Kingslayer. Ajá. Y, ¿cómo se llama ahorita? Es que el Nakamura. Ah, sí. Shinsuke Nakamura. Roman Reigns funciona, pero no como héroe. No, también. Es un heel. Es que lo quien es lo el, que mejor pueden hacer, hacerlo. Estaría chida era que lo sacaran un ratillo, que alguien lo lesionara horriblemente, salió un rato y luego regresara ya por las malas y que fuera el villano de las. Pues es lo que todo el mundo se esperaba, pero nunca ha pasado. Lo quieren hacer como que el bueno. Quieren hacerlo el face de la empresa, la cara de la empresa. El y face. Y el hacer que sea el técnico de ahí, el bueno. Pero no, pues no funciona, la como gente Rock, no lo quiere. Pero el dueño, que es Stigma Man, lo quiere hacer a la fuerza, a calzador. Pues y a la gente. No, pues la bronca es que. Tiene 60 años de experiencia. Tiene 60 años de experiencia. Sí, pero desgraciadamente no, esto no está pasando. Su mamá luchaba y estaba embarazada y le cayeron una llave y ¡pum! Salió y ya hizo. Ya con expande expuesto y todo. Hizo un arqueo. Sí, ya con expande y todo. Arqueo out of nowhere, McMahon, arqueo out of nowhere. ¿Cuál ha sido la mejor pelea que ustedes han visto en un WrestleMania? Oh, para mí, The Rock Hulk? Contra, no, The Rock contra Stone Cold Steve Austin. Hijo de San. Cuando ganó Stone Cold Steve Austin el título. ¿En cuál fue? ¿La tenía 17? Ya las tenía. Sí. ¿Ya 17? Como 18, por ahí, que lo ganó en Texas, pero no me acuerdo en dónde. El WrestleMania 17 en eventos. Dicen que ha sido el mejor de la historia. ¿El 17? Pero ya no hay. ¿Cuándo? Ya 34. No, 33, sí, pero yo me quedé con Bret Hart. Porque ya me quedé en los 90. Viejito y loquito. Acá Rato estaba peleándose en internet contra todo el mundo. Ándale, sí. Sí. El que también estuvo chida, el de WrestleMania, no me acuerdo cuál era, donde pelea Undertaker contra Shawn Michaels. Ah, en el 25. Sí, ese estuvo muy bueno. Oh, es que sí, sí, ya me chequé cómo estuvo la storyline, estuvo bien hecho, muy bien hecho. Donde a Shawn Michaels le dicen Mr. WrestleMania por la calidad de luchas. Y dijo que él podía quitarle su racha invicto al Taker, al Undertaker. Al Taker. Al Tata Taker, mejor dicho. Es el Tata Taker, ya. Entonces se hizo buen storyline hasta que llegó el momento. Y pues se calificó como una de las mejores luchas en la historia de WrestleMania. Excelente. Excelente, muy buenísima lucha. Ahorita, fíjate que el que me ha decepcionado porque no le han dado nada de chance es a Sin Cara, hombre. Pues por eso sí. Al buen Joel. Hasta de hecho, por eso Braun Strowman le echó a la basura. Sí, de hecho vino... No, ese es este... no, a Calixto. El último dragón. Calixto. Oh, Calixto vino no. acá al partido de los Bravos, ¿no? No, ese es Sin Cara. Ese Sin Cara. Ah, ok. Alias el místico original de Juárez, el que fue el primer místico, que fue después el reemplazo de Sin Cara, que era... Sí, estuvo bueno, pero ahorita pues como que no lo buquean por bronquero. Bueno, por no dejarse, mejor dicho. Y eso de los chismes, de la, o sea, aparte de la WWE. Es que es el rey del... es el campeón del backstage. Tiene, si hubiera un título backstage, el Backstage Championship se lo habían dado Sin Cara. Es que se peleó, hay un luchador que se llama Simon Gotch, y se le hizo emoción. Algo le reclamó, ¿y qué dijo Sin Cara? I don't need words. Toma, se sonó a Sheamus, se sonó a Chris Jericho también en un camión. Así es que lo suspendieron por un tiempo. Y no sé. Y después lo tiraron a la basura. Bueno, sí, pues eso ha sido gracias, la plática de lucha libre. Sí, sí, de sí. La década. Ya no va a haber más de estos en todo el año. Y ya hasta el siguiente. Un último de este. Pues este está más triste. Noticia. Se murió Fishman. El día de, sí, desgraciadamente murió Fishman hace como 2 semanas. Pero ayer viernes, falleció don Jesús Salvador Nieves. ¿Quién era él? El brazo de oro. De los hermanos Alvarado. El brazo de plata. Super Porky. El brazo de oro. Este brazo de oro que era de don Jesús. Este era el papá. Es el papá de la máscara. Que es un luchador también de los conocidos de ahí también. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tío del Psycho Clown, que es de AAA, y Goya Kong, que es la hija de Super Porky. ¿Goya falleció. Kong? Sí. Wow. No sé qué va a decir. Es una luchadora de peso pesado, pero tenías que ver la calidad que tiene de luchador. Con un nombre como Goya Kong, pues sí. Sí, me acuerdo cuando venían aquí a Juárez, mi tío Javier trabajaron en taquería en el centro. Y el promotor los invitaba a comer a esa taquería, se llama el taquito mexicano. Una anécdota de Rui. Llegaron los brazos. Ay, güey. A cerrar. Oh. Sin cuerpo, era el puro brazo. Era el impactante. Llegaban a saltar los brazos. Y por cierto, Fishman. En paz descanse, pero. Fishman. Debo una historia de Fishman, de la manera en que murió el señor. Por favor, cuando vayan a nadar, cuídense de los anzuelos. El señor Fishman pues tenía hambre y un gusanito y pues lo pescaron. Pobrecito, señor Fishman. Señor pez. Lo rudo. Mr. Bait fue heel. Muy sabroso con limón. Señor pez, descansa. Señor pez, descansa. Me presentaron a Mr. Bait. Mr. Bait. Y cuando naden, váyanse con mucho cuidado, por favor. Ahora sí, aprendan de Fishman. Ahora sí, señores. Ya, Chuy, ya te puedes ir. Ya, gracias por todo. Special guest, Chuy. Su invitación, a ver si pueden. Ah, mira, llegó, pues. Hablar. Ah, Rodolfo, pásale. Ya llegué, me hizo Chuy. Llegó dormido. Llegué dormido. Hola. Pero así me voy a quedar, pero voy a hablar por todos. Porque hablas como Shaggy de Scooby-Doo. Pedo. Ay. Freak the Munchies. Oye, Scooby. Oye, vamos a hablar, pues ahora sí, ya que échenos. Ya se terminó el segmento dale, papá. De la WWE, media hora de pura lucha libre. Gracias. Ahora sí, este show se llama La Champions. De veras, otro toque de deportes. Ahora no vamos a hablar de videojuegos, señores. Ya cambiamos todo. Messi, de FIFA. Señores. Messi, señores. ¿Qué onda con ese juegazo? Es el nuevo dios. Siempre ha sido. Es el nuevo dios. Fueron dos jugadores fuera de serie, como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que están en la misma época. Qué fregón ver esa competencia, ¿no? Deje cambiar. Rodolfo. Somos afortunados de verlo, pero yo siempre he preferido a Lionel Messi porque es como mucho más humilde. no es tan de llamar la atención el tipo. No, es que el problema es que Ronaldo, que... Ronaldo es más efectivo. Ronaldo es la cara, cuando pero es la, no, cara. Es la cara, como dices, pero es el tipo que le gusta todo para él. Y Messi juega por equipos, ese cabrón hace un juego de equipo. Y está muy chida su historia, porque desde que no lo querían en el Barcelona, porque está muy chiquito, hasta que te lo tuvieron que contratar para darle un tratamiento de hormona de crecimiento, porque está muy chiquito, que le cuesta dinero al club, pero le reeditó y mira, tienes un jugador que vale poquito más de 100 millones de euros, pues qué chido, ¿no? Aquí tenemos, de hecho, Messi acaba de entrar. Buenas tardes, Messi. ¡Pelotudos, buenas tardes! Señor. Y aquí lo tenemos. Es mi Messi. ¿Ese fue tu italiano? Ese fue mi italiano Messi. Y aquí tenemos a Messi. Mamma mia, spaghetti meatball. Con su camisa y ojalá y no llueva. Mostrándosela a todo. Mostrándosela a todo el mundo cuando anotó el gol. Yo vi ese partido en vivo. Y lo único que cuando vi ese gol dije: motherfucker. Ese gol estuvo todo. Motherfucker. Y el último minuto. Son así de que ándale, sí, a mí lo que me dio risa, no, a mí lo que no sé entre que te da risa y te da coraje fue lo que dijo Cristiano Ronaldo cuando les metió el gol. Estaba agachado así como en coraje y luego se levanta y se queda viendo a Marcelo, uno de los defensas. Sí, dijo una mala palabra. Así que les dice, háganle falta siquiera. Son que okay. O sea, es lo que se vi en un Real Madrid Barcelona. O otra que me gustó mucho fue una vez que en el Barcelona que estaban tocándole el balón de ahí, todos los defensas haciéndole tiki tiki y nomás está Cristiano Ronaldo como niño por el balón. Y en una de esas se para y empieza como a ver, a tirar manotazos. Y empieza a hablar a los vatos que llegaran. Y ahí estaba como niño chiquito, ¿no? ¡Muévete, hijo! Enojándose. ¡Muévete! Sí, exactamente. Es que pero, era partido de liga para ver quién quedaba ahorita en primer lugar. Pues ahorita va, en puntos va en Barcelona, van empatados, pero no, Barcelona ya, va... Ya subió Barcelona. Van empatados en puntos los dos porque... Pero va el Barcelona con la preferencia como primer lugar porque es el que tiene más goles a favor que el Real Madrid. La bronca es que Real Madrid tiene un juego pendiente contra... Un equipo de los de media tabla para abajo, así es que... No, pues ahí está, el Cristiano Ronaldo, porque el Cristiano Ronaldo nos escucha. Pues acá, anótale 20 goles, 20-0, vámonos. Goles, al estilo primario. Y te van a ganar, ¿quién te lo va a ganar? Messi. Pero viene la Champions. Ah, sí, pero en la Champions ya el Barcelona ya está descalificado. Sí, pero ¿qué más? Pero, ¿contra quién juega? Real Madrid contra Juventus, ¿no? Sí. No, Atlético de Madrid. El Coco, Mr. Cholo Simeone, el ya sabe lo que tú. Haga que esa ha sido la final que más me dolió de una Champions. Las dos finales que más me han dolido. La del año antepasado, la del 2014 y la del 2016. Híjole, es que ya estaba en el minuto 90 y luego empata el Madrid, empata y luego otros tres goles en serie. Esa fue la del 2014, sí, sí me agüité. Y luego mira contra quién, ¿no? Contra el odiado rival. Pero yo digo que, mira, lo chido del Atlético de Madrid no tendrá la nómina del Real Madrid, pero juegan con el cuchillo entre los dientes. Estos vatos se van con todo. Corazón en la mano. Esa es una. Y hace poco, pues vámonos, hijo, no se enojen, pero vamos a irnos a la región 4. No, sí. Sí, no, pues nuestra realidad llamada la CONCACAF. No me grites, o la CONCACHAMPIONS. No me saques del cuarto, no. No. Tienes 30 segundos. Se jugó la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, Tigres contra Pachuca, el juego de vuelta, iban 1-1 en el global. Desgraciadamente el Pachuca, faltando 10 minutos, anota, gana 1-0. Y se convierte en el nuevo campeón de la CONCACAF, que va al Mundial de Clubes. Y el Tigres, con todo el presupuesto que tenían, no ganó otra vez un torneo internacional. ¿Qué presenta para el Tuca? Se acabó. 3. Se acabó con tiempo así. Okay. Mira, con 2 segundos. Sí, híjole, porque se nos cuenta la anécdota de cómo el Tuca Ferretti llegó de... Ay, les mentó la madre a los jugadores en el vestidor. No, pero eso es nuevo. Eso no es... Nada nuevo. Eso es Tuca Ferretti, él dice. Vámonos, ahora sí. Ahora videojuegos, discúlpenme. Ya llegamos, ahora sí, ya. Una hora, es un podcast de videojuegos. Ahora es un podcast de videojuegos y llevamos, ¿qué? 45 minutos de deportes. Pero es que ahí decían, ahí dice, AM Gamercast, ex Coffee and Sodas. Por eso es ex, ya no es, ya es el que reemplaza a Coffee and Sodas. Este es el crossover. No te había dicho. Pero qué tono, no todos estamos juntos en esto. No, léelo como en Japón. En Japón no es ex, es cross. Por eso, AM... AM Gamercast Cross Coffee and Sodas 2. Sí. Comeback. Es la fusión Potara, o cosa mala de Dragon Ball. Fusión. De Gogeta. Bueno, pues, en este caso anunciaron a Héctor el nuevo Call of Poopy. De veras, anunciaron el nuevo Call of Poopy. A ver, ¿por qué el odio, señores? ¿Por qué? Por Rodolfo. Por Rodolfo. A ver, ¿qué tiene Call of Duty? Bueno, antes de acuérdense que yo soy no entendido aquí y ustedes me van a explicar. Antes de empezar, el nuevo Call of Duty acaba de salir y aparece ya, como siempre, todos los años. Sale a finales de mes, a finales de año, va a aparecer creo que en noviembre. Y ahora se va a llamar Call of Duty World War II. ¿Algo nunca antes visto? ¿La Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial. Eran como 20 juegos de la Segunda Guerra Mundial. Call of Duty 1, 2, 3. Fue de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas sagas tiene esta franquicia ya ahorita? 1, 2, 3. ¿Y sería esta? World at War. World at War. World at War, Modern Warfare. Warfare 2. 3, 4. Advance. Lego Ghosts. Ghosts. Todos los Black Ops. Son 3. Son 3 Black Ops. Y luego el de Infinity. Bueno, el of Future y Infinity. Infinite Plus 1. Se acabaron los dedos. Ya se acabaron los dedos. Exacto. Eso ya lleva bastante ya Call of Duty y ahora este vendría siendo la número, quién sabe qué, 23 o 48 Fueron edición. Ya fueron tanto al futuro que ya no que saben qué hacer. Regresan. Ya fueron al espacio. No, yo creo que lo que pasó fue esto. Salió Battlefield 1 con otra vez regresándose a la Primera Guerra Mundial. Algo innovador. Dándole acá el otra vez vamos a empezar guerras mundiales, nada de... Acá su puro Ironside, puro rifle acá, puro rústico. Y como que vieron y pegó y dijo Call of Duty, no, pues vamos a aventarnos ahora uno nosotros. Ellos aventaron el uno, vamos a aventarnos el dos. Call of Duty, la guerra de independencia. Ahora, el mosquete tardas 10 minutos en cargarlo, entonces mucha atención. Independence, pues, ándale. Que es la pólvora, los balines y luego el cipilito. Lo que vi en el trailer este nuevo... como siempre los de Call of Duty, pues gráficamente se ve bien. O sea, en gráfica sí se ve muy bien, impresionante. Sí, sí se nota así como el pasado. ¿Cómo se llamaba? El Infinite Warfare, ¿cómo se llame? Tenía buenas gráficas y luego va a salir próximamente. Se ve también con buenas gráficas, ¿verdad? Pero no hay que olvidarnos, es Call of Poopy. O sea, Call of Poopy es para la gente que juega Call of Poopy. Sí. Okay. Nada más a ellos les va a gustar Call of Poopy. Y de hecho las gráficas se ven muy bien, pero la verdad para mí, o sea, a lo mejor si alguien me lo presta, a lo mejor juego la campaña, lo paso y se acabó, porque porque el normal o en easy, porque el multiplayer siempre es arcade, siempre es voy a andar acá. Te digo, vas a ver que en el Season Pass va a salir los colores acá fosforescentes verdes con un Steam Jetpack o algo así por el estilo. Y lo van a empezar con sus mamadas de 360, no scoping, Major League Gaming, cosas así. Uh-huh. Y luego después de eso ya el juego se descontrola, puros niños de 12 años por todos lados. Rodolfo que tiraba granadas al lado. De veras, avientas 3 granadas al mismo tiempo, tienes las perks acá y todo eso. Yo, al final te desesperas y te dices, este juego ya no es para mí. Y el multiplayer lo dejaste como nivel 5, lo regresas tu dinero, te compras Battlefield 1. ¿Sabes cuál es extraño? El de Brothers in Arms. Ah, la saga de Brothers in Arms. Bueno. La primera. ¡Baker! Eso está bueno. ¡Baker! Y vas corriendo y ves a los. ¿Cómo se llaman los hermanos estos vatos? No me acuerdo, se me viene el nombre. Bueno, se me fue el nombre. Pero estaba muy bueno Brothers in Arms. Hace falta uno nuevo de esos. Hace falta, sí, un Brothers in Arms. Brothers in Arms Reloaded, Breaking 2, Electric Boogaloo, algo así. Ahora, estamos viendo el corto ahorita del trailer, pero ¿sabes que son los gráficos de computadora? Es una, la tarjeta de video cuesta $1,000, la 1080i. Ah, sí, la TX, chingoncísima. Es una tarjeta de video, Shrek, que cuesta $1,000. Ajá. Que supongo que es la que está corriendo esto. Porque eso no es una consola. No. Tenemos que ser el Scorpio. Scorpio. Play it first on Scorpio. No, de hecho ya salió primero. Play it first on pre-order and play the beta on the PlayStation 4 first, exclusively. Ah, bueno. Así que, órale. Muy bien. Órale, Kishida. Mira, si ves, pre-order and get access to the private beta. O sea, se ve interesante. El concepto se ve interesante. No, se ve bueno. Que se ve interesante, no. El mejor juego. Pero, o sea, es como que están tratando de regresar. El mejor juego de Segunda Guerra Mundial que yo he jugado es un Medal of Honor. Medal of Honor Frontline. Frontline. De PlayStation 2. Tenía, ese juego era perfecto. Estaba muy bueno. Muy buena historia. Y luego Call of Duty 2. Call of Duty 2. El nivel de la playa. Y el 1 me gustaba el nivel de los rusos, que era como el de Enemy at the Gates. Que era, tienes que subir la colina sin armas. Sí. Y luego, o sea, tendré que recoger las armas en el piso. Sí, sí, como la de Enemy at the Gates. O sea, esa es la chida. En los juegos originales era, estaban copiándose todo lo de Enemy at the Gates o Saving Private Ryan. Sí. Eran las copias. O sea, estabas jugando. La escena de Private Ryan. Era la novedad. Pero ahora es de que. Luego decimos que ya sacamos las guerras. Fueron a la guerra de Corea, la de Vietnam, como que nadie la toca porque es muy sensible el políticamente. Mm-hmm. Luego la del Golfo Pérsico, pues también nadie, casi nadie le hace nada. Más no, que sí, pues Modern Warfare. La de Modern Warfare, el primero, Call of Duty 4. Ah, Call of Duty 4 estaba muy chida ese, estaba muy bueno. Ese fue otro. Fue el que revolucionó. Los first person shooters de esa saga. De esa saga. Me acuerdo la parte cuando sale la visión nocturna en el edificio y se ven todos los láseres. Ah, oh, sí. O sea, tiene momentos muy chidas. O sea, y luego cuando agarras el AC-130, estás en el avión, luego te dicen los objetivos. Ah, oh, sí, que empiezas a disparar desde arriba. Ahí en la casita de la izquierda. Luego, we got three bogeys. Tienes que llenar. O sea, y todavía te dicen 18 bogeys down. Good shot. Good shot. Y luego, nada, ves tú, entonces nada más en prisión nocturna. Ajá. Y estás en el cielo. Y nada, te dicen, hey, dispara los que tienen la. La lucecita, los strobes. Unas que flashean. Ajá. Los que no somos, dispara a los que no tienen esto. Ahí. Y ahí van corriendo todos. Y esa saga nos trajo el famosísimo Soap McTavish. Soap. No, el Capitán Price. Capitán Price, el inmortal. Bueno, Capitán Price lleva desde mucho. Porque le da soplo, matan en el tercero, como si nada. Ah, un cuchillazo. No, le dispararon. Sobrevive todo, no, lo matan en un cuchillazo. ¿A Soap? A Soap. Yo me acuerdo que. Lo mata Makarov. ¿Sí? Sí. Yo me acuerdo que era un disparo. Mira, llenámoslo una vez. Pues yo también. Luego Price dice, voy a vengar la muerte de tu. De Soap. Creo que era Roach. ¿Roach? No sé, bueno, en fin de este caso. En ese momento estaban Call of Duty y Battlefield peleándose. Battlefield tenía una saga que se llamaba Bad Company, que era bueno, más comedia, que era muy bueno. Era muy bueno. Era comedia. Pues estabas cotorreándote y estabas. Pues por eso se llama Bad Company. Ajá. O sea, porque es un grupo de misfits. Okay, sí, el plan de ellos era, bueno, vamos a estar en la guerra, vamos a sacar una lana, y buscaban un oro y se lo llevaban. Y usted era tratarse de llevarse el oro mientras que están en la guerra, mientras y hacer su guerra. Trabajo y robar y luego irse con el oro. Esa estaba chida la saga, nada, hicieron dos, como que el segundo no pegó. Bueno, sí, tiene porque razón. La gente estaba muy metida en más seriedad, más. Más seriedad, sí, y luego es cuando sacaron. Call of Duty sacaba un juego por año. Uh-huh. Sí. Un juego por año. Y luego salió Black Ops, que era muy bueno también. Black Ops 1. Y luego la gente empezó como que le gustaba más el Black Ops en vez del original. Pero es una saga en sí misma. Es que unos lo hicieron los de Activision, los de Infinity Ward, y los otros los hicieron los Treyarch y Sledgehammer. Pero ya ahorita ya como que se fusionaron. Tenías tres estudios haciendo un Call of Duty al mismo tiempo, uno por año. Uno por año. Entonces era un desmadre. Y cada quien tenía sus técnicas aparte. O sea, en uno podías hacer este movimiento. Y el otro no. Y en el otro no. Y el otro podías volar. Ajá, y el otro no. Okay. El otro era en el futuro y el otro no. Sí. Y el otro era más en el futuro y el otro era más en el futuro. Como que había competencia entre ellos mismos. Sí. Y no se ponían de acuerdo. Y este creo que es de Treyarch. No me fijé. No sé si es de Infinity Ward. Es Sledgehammer. ¿Sledgehammer? Ah, ok. Todo lo toca Sledgehammer. Yeah, sí, porque el Infinity Ward ya como que no están dando ni una. No, porque el último que hizo Infinity Ward. El Infinity Warfare. The Future, ¿no? Infinity Warfare. No, estuvo muy chafa acá. ¿Ya no lo he jugado? ¿Lo tienes? ¿Para jugar la historia? No, es que lo bajé porque era como que un trial, un demo. Mm. Y son de esos de que lo bajas completamente y nada más tienes así como 3 días para jugarlo y ya, se acabó. Y jugué la primera misión y se me hizo muy bueno, me gustaron las gráficas, pero está ahí. Para comprarlo no. Ahora, ¿cuál ha sido pues el mejor Call of Duty que has jugado, doctor? El mejor Call of Duty tiene que ser el 4. Call of Duty 4. Modern Warfare 4. El primero. El primero. Okay. Este gusta ese, me gusta porque fue el momento innovador. Como que era la razón por la que comprabas un 360 en algún tiempo. Exactamente. Era como que, wow. Y tenía muchas cosas que mostraba la nueva generación. Me gustó mucho con Modern Warfare 4. Pero mi favorito habrá sido tal vez el Call of Duty 2. Sí. No, en la Segunda Guerra Mundial todavía. Sí. Con Stalin. Sí, ¿sabes por qué? Me acuerdo mucho porque ese yo todavía no tenía Xbox 360. Todavía no lo tenía. Y el juego de Call of Duty 2 salió para el mismo de Xbox 360. Todo también salió para computadora. Entonces, yo tenía el Call of Duty 2 para computadora. Tenía que overclockear mi máquina para poder jugarlo decentemente. Entonces lo jugué en la computadora. Ya, como el gráfico, básicamente la calidad del 360, con mi computadora. Entonces, por eso me engañé con él, porque era básicamente mi 360 sin tener 360. Era tu 360 sin tener 360. Entonces, estaba chido el juego. Tanques, son tanques, ¿sabes? Ahí. O sí me gustaba, porque pues, mi computadora viejita, la que se compuso el año pasado, que duró 10 años. Esa corría el Call of Duty. Call of Duty. Bueno. Gráficos decentes. Decent. ¿Tú, Rey? Ah, pues el Black Ops 2, fíjate. No, muy buen, excelente juego. Sí. La historia cambiaba. Ah, la historia cambiaba mucho ahí. Muy bueno, padre. Depende de lo que escogieras. Sí, depende de lo que tú descubrieras. Sí, era como que hacías la misión y al mismo tiempo como que mandabas a tu gente a... ve, ataca esa base y mandabas a tus tropas así. Está bueno la innovación. Y la parte donde sale el lagarto gigante. Ah, pinche Godzilla. Godzilla. Es lo mejor, ni créeme. Ese es Sammy. Y cuando las armas, los pies y las manos de las chavitas se convertían en pistolas. Como el anime de Panzer. ¿Cómo se llama? Panzer. No. ¿Hay un anime que se convierten en pistolas? ¿O eran espadas? Pistolas, pero no, eran unos personajes. Eran los cuerpos, eran unos personajes pistolas? Que eran. No, no tiene nada que ver, pero se llama Soul Leader. Pero no, o sea, es. No, hay otro que se llaman chavitos que tenían pies de pistola o de arma. Panzer Girls o algo se llamaban. No, esa es otra cosa, no. Ese es de los tanques. Girls on Panzer, pero no era. Ah, es que hay un anime que son unos chavitos que de secundaria, con uniforme de colegiala, que andan en tanques de guerra. Ah. Es concurso de tanques de guerra de escuelas. No es de matarse, o sea, no son disparos que matar. Está, obviamente, Japón. Never nuke a country twice. Por ejemplo, Japón. Cuando sale algo raro y es bizarro, Japón. Japón. ¿Qué más puede Japón. Ser? Es Japón. Bueno, sigamos. Bueno, sí, pues, estás mal. Call of Duty. No sale Godzilla. Shui nomás jugó contra. Sí. Lo más raro que tienes, ¿verdad? Jugar sí. Contra. Rui, ¿qué opinas tú de que en China van a producir la película de Contra con humanos? Dios santo, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo sucedió? Jueves. No sabía, Miguel, no sí. Puede ser. Sí. Ok. Contra. Qué raro, pero bueno. Habrá que verlo. Algo van a tener que hacer con los aliens, porque sí están muy a la aliens. Muy aliens. H.R. Giger. Sí, exactamente. En los 80, hombre. En los 80. A ver, no, pues a ver qué pasa. ¿Qué tal si la mezclan con la película de Alien? Sería acá, ¡pum! Mind blowing. Todo al final que acá entre Schwarzenegger y Stallone, ¡paz! Pues eran Stallone y Schwarzenegger en la portada. Por eso, esos son. ¿Qué tal que los consiguen a ellos? En CG. Ay, vamos. CG Stallone y CG Schwarzenegger. No, pero esa no todavía se puede ver, mami. Acuérdate que los esteroides. La de Guns O les quedó chida en CG. ¿Sí? En japonés. En japonés. Entonces, que hicieron contra CG con Arnold y. Y Stallone. Muy bien, ya todo va. Vamos a ver, acá como la de. Déjame buscar más información. Con la de Rogue One, con el viejito este. Ándale. Ah, Stallone. ¿Ya viste Rogue One? Nice. Ya vi Rogue One. Ay, ¿sí? Aleluya. Fíjate, esto yo creo que Shui no lo sabe. Yo duré desde que salió la de la película de Star Wars Rogue One. Duré más o menos como unos 6 meses. Spoiler free sin ver esa. Sí, no la vi en el cine. No la vi. Y duré como unos 4 o 5 meses. Y la bajé, la vi y dije, excelente película. Perfecta. Perfecta película. Bueno, se me hizo muy padre. Me gustó bastante todo. Hasta Diego Luna, ya te salió. Diego Luna, Mexicans in Space, hasta allá llegamos. ¿Quién supiera? Qué barda ni qué frica. Qué barda ni qué nada. No, hombre, no. Oh, aquí estamos viendo el video donde... Ya pasó. Ya todo el mundo ya lo vio. Ya ¿cómo pudiste llegar tanto tiempo sin que alguien te dijera, cuando sale Darth Vader al final y... Yo duré bastante. Cuando vi esa escena donde sale Darth Vader al final peleando contra todos los troopers... ¿Sentiste ganas de llorar de alegría? Yo, de hecho, casi lloré. Híjole, casi lloro de alegría más cuando se ve la espada. Se me pone la piel chinita cuando veo el... Sí, no, de hecho, a mí todavía se me pone... Cuando se pone la piel chinita fue cuando sale la nave y dices, ¡oh, es esa nave! Y lo dices, ¿saldrá Princess Leia? Y sale Princess... No, sale CG Princess Leia. Esa escena... Te dan ganas de ver una película completa de Darth Vader haciendo eso. Sí. Sin diálogo. Darth Vader diciendo algo y nada más pegando. Por hora y media, haciendo esas cosas. Haciendo eso, pegándoles a todos. Haciendo one-liners. Don't choke on your ambitions. Ah, Darth Vader, sí. Your lack of faith. Yo pagaría doble boleto por más hora y media de esto. Disney. Hora y media de un pasillo. Darth Vader haciendo... Cosas. Swinging el lightsaber nada más. Sí, matando rebeldes. Matando rebeldes. Por hora y media. Hora y media y que salga CG. O sea, no poderes de la fuerza. Mira, esa escena ahí donde se pone en como que en la pala esa. Le dice, oh. Damn it, se fue. I guess I'm out of breath. Sí. Sí, señor. La nave. You leave me breathless, princess. No, estuvo muy buena. El final, la verdad, no me lo esperaba. Nadie. Es que en los cortos salía otra cosa. En los cortos salía otra película que no es Rogue One. Porque salen corriendo en la playa, huyendo de la explosión. Sí. O sea, la reacción en el cine. Mira, cuando ahí, pasa eso, está, cuando sale ahí eso, donde dices, dice, hope. Ah, hubiera sido mejor que diga A New Hope. Así que, oh. Sí. A New Hope. Star Wars Chapter 4. Y eso. Bravo. Excelente. Sí, hasta la gente aplaudió ahí los que están ahí en la sala. Muy bonito. Sí, una buena película. ¿Oh, está en loop el video? No, es alguien mezcló la película al final de Rogue One con el principio, de 4. Sí. Órale. Ah, ok. Entonces, ¿te ganas así de llorar como niño? Sí, sí se pusieron acá la piel chinita cuando sentimientos llegaron a ti. No, es que lo hicieron esa parte. Yo, la verdad, yo no honestamente, yo no me esperaba ese final. ¿Nadie? Yo no me esperaba ese final. No, en el cine estuvo acá. Y de hecho, lo regresé, lo vi en la tele y lo regresé como unas 4 veces nada más para ver a Darth Vader. Ya cuando ya se fue la emoción, ya como que, ahora sí, vamos a regresarlo y verlo bien, otra vez. Sí, no, el chiste que decía yo que lo vieras en el cine era por eso, porque la experiencia de verla en el cine, toda la gente nos quedamos callados y sentías tú la emoción de la gente feliz, así de... ¡Toca! Sí. Episodio 4. Cuando nada, sigue la respiración y luego... ya, y el cine se volvió loco. Ya, desde ahí. Todo el mundo empezamos acá. ¡No mames! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vos decías que la fueras a ver al cine. No me hiciste caso. Ya es, todos sabes que estás en el error. Bad age. Cuando se abraza Diego Luna. Ya viste. Ah, sí, ya lo viste. No, buenísimo, la verdad. A ver, sí. Cómo... Yo me sorprendí, mejor dicho. Un día hay que hacer el especial de Star Wars. Se merece que AM Podcast lo inmortalicemos más con un podcast especial de Star Wars. Exacto. Juegos, ¿vale? Y todo, juegos y todo. Bueno, vamos a revisar todo el show. Sí, perfecto, muy bien. Muy bien. Excelente. Ahora, entonces, en el caso, ya que nos fuimos, bueno, ya nos regresamos otra vez. Ahora vamos a regresar aquí al la sección que todo fanboy dice, Call of Duty es mejor, no, Battlefield es mejor, no, Call of Duty es mejor, no, Battlefield es mejor. Y así sucesivamente, la guerra interminable, señores, ¿cuál juego es mejor? ¿Qué dices, Héctor? Call of Duty es mejor. No, Call of Pupi no es mejor. Te equivocaste de nombre, se llama Call of Pupi, Miguel. Call of Pupi. Call of Duty ofrece una mejor experiencia multiplayer que Battlefield. No. Sí. Yo digo que Battlefield 1 todavía. Es que mira, si te gusta el caos, no saber qué está pasando y no sabe, no importará si pierdes o ganas, Battlefield 1 es tu juego. Sí, Battlefield 1 es tu juego. Pero si te gusta que tu equipo haga lo que quiere y básicamente estarte dando la madre contra una pared, ese es Battlefield 1. No, depende de qué equipo estás metiéndote, porque si te metes a un equipo que son, por ejemplo, puros sniper. Pues la verdad, allá me he tocado juegos, equipos donde son para la chingada. no saben hacer órdenes, no saben bien así acá de Chihuahua, de Chile, Chilaco 88. Okay, bueno, y luego me ha tocado partidas en donde el equipo no sabe hacer absolutamente nada, no saben poner órdenes, no saben hacer nada. Llega un punto en donde donde yo les digo, hey, pues I'm requesting an order, requesting an order, requesting an order, con el quick menu. Y llega un punto donde dice el juego, este güey sí sabe jugar, pum, me hacen el líder del escuadrón y yo les hago las órdenes. Pero como a veces me tocan acá, literal, jugadores que, ponle, del escuadrón, tres están atacando, uno está perdido ya viendo el panorama bien bonito, y el otro güey anda ya tratando de ponerse en su sniping position atrás de todos. Que está válido, está bien, porque da un punto de estrategia de que, ok, puedes hacer spawn allá y meterte allá. Siempre se da que... Pero llega un punto donde yo en lo personal, si a mí no me funcionas en el escuadrón, yo te corro el escuadrón. Y nomás me quedo con los chavos que sí saben hacerlo. Porque llega un punto en donde todos nos ayudamos, todo el mundo está atacando el punto, y puntos empiezan a subir, subes de nivel, sube todo, excelente. Perfecto. Pero es raro cuando te toca un equipo así. Es raro. Es lo malo. Y en Call of Duty es un poco más casual, que también es algún punto contra, ¿verdad? Porque es demasiado casual. Pero en Call of Duty es arcade. Es arcade. Así. Y eso más viene de, son 6 contra 6 o lo que sea ahora, y vas y estás dándote la madre y se acaba. Es que esa es la cosa, es que ya, por ejemplo, un 6 contra 6 y luego ponen un mega mapota gigantesco, no encuentras a nadie. Y luego cuando encuentras a alguien, te matan con un 360, no scope, o avientan el tomahawk hacia el aire y pegan a chimenea y te pega a ti en el pinky, en el dedo meñique, te pega y te mueres. No, y luego también hay gente que nomás se mete a tratar de hacer como que glitchear el juego. Como, ¿te acuerdas nuestro querido Rodolfo? ¿Rodolfo? Nos estuvo fregando. Mira, Rodolfo tiene un clan de gente mexicana. Muy madura. Maduras, así de gente seria. Doctores, licenciados, gente seria que... vamos a hacer un clan que se llame Frijoleros. Bueno. Se llamaba Beaners. Qué madurez. Entonces Rolfo nos estuvo fregando semanas. Métanse a mi clan, jueguen conmigo. Les van a caer bien. Cuando Rolfo te dice que su amigo te va a caer bien, es porque te va a caer horrendamente mal. Exactamente. Ya hemos aprendido de las mentiras de Rolfo, especialmente cuando dice, hey, cómprense este juego y juguemos en línea. Para siempre. Para siempre. Y nomás pasa una vez. Como Rocket League. Ahorita hablamos de Rocket League. Ahorita hablamos de Rocket League. Ah, de veras Rocket League. El chiste es de que Rolfo estaba friegue, jugamos con él y su equipo, lo primero que lo ves haciendo es que se juntan tres de ellos y se meten en una esquina del mapa para tratar de subir a uno afuera del mapa para ser invencible y ganar el juego así. Ah, no manches. Entonces Héctor ya se... Sí, yo me acuerdo, sí, okay, que llegamos y los vi. ¿Qué están haciendo? Es que se están subiendo uno arriba del otro para hacer exactamente lo que Miguel dijo. Y nada más nosotros, pero allá está el juego. Es que si ganamos. Mejor dije, no, mejor no, mejor no, mejor no. No. Sí, no. Es un sello de garantía que vas a aborrecer a la gente cuando Rojo te recomienda a alguien. Es no. Ese es el Oppo Uriah Seal of Warranty. Seal of Failure. Sí, Seal of Failure. Sello de falla. Muy bien. Y no, pues depende, ¿no? O sea, de Call of Duty contra Battlefield depende de cómo te gustan los juegos, si te gustan los juegos serios, o sea, un poquito, a lo mejor un poquito de estrategia y mucho teamwork, Battlefield. Si quieres jugar tipo arcade, tú solito de Lone Wolf, vete a Call of Duty. Si eres una persona ya más adulta, un poco más serio en tus juegos, o juegas en computadora, Battlefield. Battlefield. Si eres un chavo en la uni o en la prepa, con compas de la misma edad, acá frat boys y de pedas y así, Call of Duty. Call of Puppy. Sí, Call of Puppy. La neta es así. Así como The Anor. Ok. ¿Tú, Shui, qué opinas? ¿Cuál es tu favorito? Contra. ¿Contra? Russian Attack. Russian Attack, está muy bueno. De la compañía Konami por el 1986. Sí. Sí, la verdad me gusta mucho. Ese boina verde con el cuchillo acaba con todo. Acabó con todo un ejército. Todos los rusos. Todo un ejército, él solito. ¿Neta? O sea, ¿cómo le haces con un cuchillito de esos de Rambo? Ah, ritmo de tamborcito en todo el juego. Dishonoid. juego estaba todo madre. Estaba muy chido, no me gustaba. Yo tenía para Nintendo. Ah, vale, bueno. El Rush and Aunque Attack. Cambiaba algo, ¿eh? Porque, cambiaba algo. Sí. No me acuerdo. Estaba todo. Yo creo que también tiene el juego de Rambo. Ay, Dios. Estaba bien malo. Y luego Rambo juntaba una energía y luego tiraba un kanji japonés. ¡Oh! Como que el juego era un juego japonés, pues básicamente nomás le pusieron a Rambo encima. No tiene razón para tirar un kanji japonés como superpoder, pero estaba entretenido. De hecho, hay un video muy bueno del Angry Video Game Nerd de Rambo, si lo puedes ver. Hace mucho tiempo que no escucho ese nombre. ¿No lo has visto? ¿Sigue siendo bien nuevo? Sí, ya sé. Hay una ciudad muy chida que se llama James and Mike Bondays. Ahí se ponen a jugar algún juego retro o nuevo de alguna consola y ahí entre los dos ahí te explican. Se ponen a jugar por turnos, está muy chido, ahí veanlo, está recomendable. Pero bueno, vamos a seguir con... Seguimos con el programa, señores. Seguimos, ¿qué tenemos? ¿Un update? Ah, sí, update. Bueno, para todos los jugadores que nos escuchan. Héctor. Yo, más yo. Y todos los jugadores, bueno, yo creo que más adelante voy a tratar de poner mi gamer tag ahí en... acá en la página. Ajá. Para que puedan agregar para jugar Battlefield o lo que sea, ¿no? Ahí le echamos ahí el relajo para el PlayStation 4. Ahí está la nueva actualización de Battlefield 1, que se le llama el Spring Update. Yo creo que toda la gente, si lo están ya jugadores, bueno, que lo juegan todo el tiempo, ya está listo para que lo puedan bajar. Ya anunciaron, de hecho, ya los que tenemos el Season Pass, ya anunciaron las siguientes tres. Ah, okay. Sí, ya anunciaron los tres. Actualizada. Ya está la nueva. Ah, caray, me. Stop it. Ah, ok, está. No. Bueno, está la nueva actualización. Y ya va a estar, ya tenemos los siguientes tres paquetes ya listos. Ajá. Al parecer el que toca ahorita es el de los rusos. Él se llama, ¿cómo se llama? ¿Qué estás hablando? Ya no pero acá me están escuchando nuestros Rusky estimados update. Nuestros televidentes nos comrades. Están escuchando. Los comrades otra vez, los commies. Ajá. Van a regresar. In the name of the Tsar, así se llama la siguiente actualización. Todavía no han dicho cuándo sale, pero nos van a dar así como que una probadita de un mapa nuevo, exclusivo. Ajá. Nada más a los que deja la gente que son de que tienen el Season Pass. Ajá. En junio tenemos un nuevo mapa. ¿Cuánto costó? $60. Cuesta $50. No. Y pero pues vale la pena. ¿Y cómo se llama? Y las siguientes dos actualizaciones, que al parecer se ve como que un barco ahí en agua, o sea, como que están atacando aviones y todos. Uh-huh. O va a estar interesantón a ver qué toca. Y el último, uno que se llama Apocalypse. Uh-huh. Y no, nomás se enseña como que el ojo de una de esas gas, mascarillas de gas, todo en flama. Se ve bueno las siguientes actualizaciones, pero todavía no hay fecha, nada más es puro teaser. Uh-huh. Y las nuevas actualizaciones de Battlefield, desde que incluyen actualizaciones desde la interfase. Uh-huh. Ya es más rápido porque antes estaba muy lento. Okay, estaba muy lento. Ya lo hicieron más fluido, más rápido. Tenemos nuevas armas, dos para cada clase, por clase. Y como siempre, tienes que desbloquearlas y tienes que hacer los requerimientos, matar 300 personas y hacer esto. Okay. Y así, o sea, tiene su grado de dificultad. Bueno, está chido. Eso. Se ve interesante para que lo bajen y pues ahí más adelante nos echamos la partida. All right. Tu gamer tag para... No, no tienes gamer tag, es el PlayStation ID. El PlayStation ID, lo apuntamos. Es Snake Plissken, pero todo en mayúsculas. Es Snake guión medio Plissken, PL, y luego L minúscula, INSKIN. Ahorita lo buscamos bien. Y ya lo inscribimos. Ahí que la gente que nos quiera agregar, nomás díganos, que nos digan, por favor, que nos escucharon en el AM Podcast. Uh-huh. Para saber quiénes son, porque a veces me llegan solicitudes y la verdad no son a veces jugadores de Battlefield o de otros lados de Rocket League y no les hago acá nada, pero si ustedes me mandan el mensaje y dicen, hey, te escuché en AM Podcast, pum, agregados inmediatamente y no serán borrados como en Facebook. Mira, tu gamer tag es Snake. ¿En mayúsculas? Todo en mayúsculas. Plissken, PL I-S-K. No, no, no, es P-L y luego L minúscula, S-K-I-N. Pulskin. Pulskin. Pulskin. Dándole honor al famosísimo Escape Kurt Russell Snake Plissken. Mira, aquí está Sergio Morales, droido, que él tiene la costumbre de comprar un juego y no explicar el start y dejarlo ahí abandonado para siempre. Droido. Está muy bueno, yo también he hecho eso con unos juegos. Este. Yucalele, 3%. ¿Ya? ¿Ya? Creo que eso es todo. Sí, mira, no he hecho mucho que digamos. Viewing Company. Bueno, ahorita seguimos en eso. Bueno. Entonces el update a todo dar. El update a todo dar, a mí me gustó, se me hizo excelente. Este, pues ahí échenos sus opiniones, si se les hace bueno o no, y a ver qué dicen. Luego también jugaste el demo de Prey. Ah, Prey 2. Y antes de continuar, último nota de Battlefield, una cosa que me gustó, si Mike más adelante o hasta Rodolfo agarran Battlefield 1, este, si ellos dicen, no, digo que me tengo Battlefield, Héctor, pero no quiero jugar, no quiero comprarme el Season Pass, no hay problema. Como yo ya tengo el Season Pass, o sea, yo soy un jugador premium. Hay fechas que los de DICE que dicen, no, esta semana es Premium Friends. O sea, yo puedo invitarlos a ellos a jugar los mapas los mapas del DLC. Sin costo a ellos. Sin costo a ellos. O sea, ellos pueden jugar conmigo. Yo los invito. Una vez que se termina ese evento, porque son de tiempo limitado, ya, se acabó. Pero vale, pueden jugar todos y todos. Compartir, o sea, la experiencia. Sí, porque ahorita esta semana es de Premium Friends. Así se llama el evento, Premium Friends. Y este, tanto nos dan doble experiencia y a mí me dan cosas por traerlos acá para ustedes. Ah, vale. Nice. Es un buen toque. Eso es muy bueno. Eso sí me gustó a mí. Dije, eso está muy bueno. Para dejar a tus amigos excluidos. Ándale, aquí tengo todos los mapas. Ahora sí, Prey. Sí, también. Para el PlayStation 4 salió el demo de Prey de Bethesda. Oye, el primer Prey estuvo en desarrollo por 10 años. Pero ese Prey. Y este Prey 2 tiene como sus otros 6, 7 años. No, la cosa es que este es diferente. El Prey que estaba antes era de. Era de. ¿Cómo? Los que crearon Duke Nukem, ¿cómo se llama? 3D Realms. No, ese es el de Mortal Kombat. 3D Realms. ¿3D Realms? Sí. Entonces, ¿cómo se llama el de Mortal Kombat? Netherworld. Netherworld. Ya, yeah, ok. Gracias, Miguel, por ponerme on track. Quick drum, Miguel. Alfalada. Bueno, el Prey de que salió el primero de Nether Realms. No, ¿cómo se llama? 3D Realms. Este, enfocaba, era la historia de Tommy contra, era un dueño de un bar, creo. Era un indio y lo raptan, vienen los marcianos y se lo raptan. Y le llevan bailando sha sha. ¿Y qué? Le llevan bailando sha sha. Sí, sha sha sha. Y este, o pero Prey 1, y es luego... el Prey 1, pero como que no pegó mucho, se quedó como que acá juego de un cult classic, mejor dicho. Sí, pues 10 años de desarrollo en eso. Sí, exactamente. Y ahora Bethesda sacó el nuevo, un juego, va a sacar, de hecho era en mayo, que se llama Prey, que no tiene nada que ver con el Prey anterior. Yo pensaba que esa era como que la secuela. No, es que estuvo raro la saga de Prey otra vez, aparte de lo que dices tú de Prey 1. Se lanzaron un trailer hace ya varios años de Prey 2, que iba a ser como una aventura en el espacio tipo Mass Effect, que tú eras un cazarrecompensas. Sí. Y que tenías que andar buscando acá tus objetivos en un mundo abierto. Ese juego lo anuncian en un E3, desaparece por años, y luego ya lo cancelamos. Hay otro Prey. Pues sale después, no digan nada. Shh. Chiste de que se enteraron todo el mundo. Tuvieron que decir, sí, lo cancelamos. Aquí está el nuevo Prey, que es el que sale este mes o el mes que entra. De las sombras negras, esas que se meten en el cuerpo. ¿Cómo está el asunto? Cuando lo juego, digo, es Bethesda. Bethesda hace cosas buenas. Ubisoft, por favor, toma nota. No es cierto, Fallout 4. ¿Qué? ¿No te gustó Fallout 4? No. Te dije. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te dije, I told you. Si no, ahí están los otros podcasts. Este, por lo regular hace cosas buenas, excepto Fallout 4. Y este, Y ahora con este juego, es un tipo Dishonored. ¿Lo jugaste, Mike? No. No. Acá tipo Dishonored para la gente que lo jugó, pero lo, para mí se me hace como que una mezcla entre Half-Life, Dead Space, uh-huh, y Portal. Órale. No, y Portal. Ajá. Como que tiene una vibra acá científica, porque el juego no es el clásico, yo soy acá Rambo Stallone, voy a entrar guns blazing. No, no, no, eres un doctor, eres un científico, a man of science. Y empieza el demo como cualquier tu vida rutinaria, ¿verdad? Acabas de obtener tu trabajo ideal y vas a ir a tu primer día de jale. Así que te levantas, apagas tu alarma, se abren las cortinas, ves el mundo futurístico, te pones tu trajecito, te pones a leer, que el cafecito, ya te vas al jale, helicóptero privado y toda la madre, llegas, empiezas a hacer todo y te hacen como una evaluación psicológica. Y está chistoso, de hecho, porque leeslo, hay uno que te dice, ok, ahí viene un tren, pero te va a arrollar. Así que tienes dos opciones. Si mueves la palanca, choca contra otro tren que está lleno de niños. Pero si bajas la palanca del otro lado, uh-huh, se deriva, pero aplasta, atropella a un fat guy. Y dices tú, pues me voy con the greater good. ¡Que mate al fat guy! Y luego te dice el juego. Te dice el juego. Perdón. Dale, sí, hermano. Lo siento. Ahorita hacemos el paréntesis. Bueno, después de eso, pues sucede algo. Pasa algo. Y empieza la matanza, como dice Miguel, que salen esas cosas de la sombra. Y pues tú estás como que en tu cuartito aislado y te quedas como que pues ahora qué pedo, y como que avientan un gas y pum, te desmayas. Pero alcanzas a escuchar así como que, okay, ¿qué está pasando? Traten de contener la situación. Y tú te llamas Dr. Morgan. Y Dr. Morgan, ¿dónde está el Dr. Morgan? No, pues está sedated, okay, llévatelo ya. Y pues te quedas así como que, okay, pues ¿qué pasó? Pues es mi primero, ¿dónde me van a llevar? Me van a evacuar. No, pues ya empiezan a hacer unos diálogos más. Y empieza a escuchar la alarma. Quink, quink, quink, quink. Estás de regreso en tu apartamento a las 6 de la mañana. Se abren los binders. Ajá. Y dices, ah, caray, estoy donde empecé. ¿Qué pasó? Pero ya no hay música. Al principio está la música acá, ajá, como que futurística. Cuan, cuan, cuan, cuan, cuan, cuan, cuan, cuan. Y ahora ya no, ahora ya le cambiaron el tono más dark. Y como que nomás escucha un... acá como que haciendo algo de suspenso. Sales de tu apartamento, muerte por todos lados. Y te quedas como que, ah, caray, pero yo estaba aquí hace poquito y... Ajá. Espérate, estaba en mi departamento al principio y ahora estoy en mi departamento otra vez con gente muerta. Uh-huh. Así como que, ah, caray, pero me llevaron por helicóptero a mi trabajo. Entonces, mientras que estás explorando tu ¿cómo se llama? Tu apartamento, dices, no, pues me voy a ir. Y sales por el corredor y dices, voy vuelta a la izquierda, y ahí estaba el elevador. Das vuelta a la izquierda y ya no está el elevador. Así no. Como que, ah, caray, pues, que aquí estaba el... Y yo me quedé parado así como que aquí estaba el elevador. Y dije, a ver, me voy a regresar, me regresé. Y el otro, pues, ajá, nomás te termina y ahí está un pescadito nadando. Y dices, con una pecera. Y dices, ah, caray, qué rollo, pues cómo me salí del principio del juego. Y te regresas y hay una persona que te marca y dice, oye, tío, ¿qué? Necesito que te escapas de tu apartamento, busca algo para romper el vidrio. Ya encuentras como que Morpheus. Un wrench, se llama January, fíjate. Ajá. Y encuentras un wrench, ajá, acá. Y rompes el vidrio. En cuanto rompes el vidrio, ahí está el twist. What a twist. What a twist. Que nunca había apartamento. Tú eres una rata de laboratorio. Ah, the hell. Y así como que te quedas, y en ese momento yo me quedé en el shocker de que, ah, cabrón, ¿dónde? Y empiezas a explorarla donde estás y dices, güey, estoy en el laboratorio donde me trajeron, uh-huh, desde un principio. Y empiezas a explorar todo. Llega un punto en donde dices, pues qué rollo. Y empiezas a ver que está todo falso, porque puedes moverle la computadora y se pone el panorama de donde ibas tú en el helicóptero, uh-huh, y todo el show, la música, la encuentras, uh-huh. Y llega un punto en donde dices tú, no, pues vamos a continuarle. Y te dice el vato este, no, pues sigue leyendo, muévete. Y cuando el guy se, ya Dr. Morgan va saliendo del, de, del complex, y dices, no, pues voy a llegar a la ciudad. Nada, que estás en el espacio. Estás en una nave, como un laboratorio en el espacio, y ahí ves la luna y como que, what the hell, que no estaba en mi apartamento, que no estoy en la tierra. Y ya como que, o sea, ahí, desde el principio del juego te, te da mucho twist, shockers, muy buenas armas. Hay una Gugan, que es literal una Gugan. Tienes una Space Shotgun. Y Space Shotgun. Y este, igual tiene su, su incorporación tipo RPG, o sea, de que encuentras al estilo, ¿te acuerdas la escena de Dead Space donde le inyectan el ojo? Acá para subir de nivel encuentras unas cosas que se llaman neuroplastics, algo así, y te los inyectas en el ojo. Y se vea como que la máquina y los tres piquillos aquí, ¡no! Oh, sí se ve a cachidilla. Y este, no, pues está interesante, para hacer un demo, como dijo Leonardo DiCaprio en la película de Django. First, Django. En esa película, como dicen, first you had my curiosity. Now I'm giving the world. But now you have my attention. Muy buen trabajo, Bethesda. Me agarró mi atención. Sí, dije, sí, posiblemente va a ser la siguiente compra. Oye, pues se ve muy chido. Como dijo Leonardo DiCaprio a Johnny Depp, le dijo, mi mamá está bien gorda. Y sí, es cierto. En la película de What's Eating Gilbert Grape. Cuando es el niño, ¿verdad? De ahí se tuvo que ganar el Oscar. Sí, de, lo robaron. Se lo robaron. Cuando la mamá se muere. ¿Cuántos más academia? ¿Cuántos más academia? No, pues ya, ya estuvo, ya ganó. Pero ya lo ganó. Ok, ahora entonces vamos a tener que cortarle porque ya estamos llegando a, las, a la hora y, hora y 20. Hora y media, todavía le faltan 3 horas más. Unos 20 minutos más, yo creo. Ahora, entonces, vamos a ver aquí. Bueno, Rodolfo compró un PlayStation Pro. Pero no está aquí para opinarlo. Y está aferrado que todo está 4K. Ah, sí, de hecho. Aferrado. Sí. ¿Te prestaste mi juego de Uncharted? No, le llevé el The Last of Us. Ah, ese está en 4K. The Last of Us, no. Está en 1080. No está en 4K. Lo que hace es que corre el frame rate parejo en 60 frames. No, es que todavía no han salido muchos juegos con 4K. No. Hay, de hecho, ahorita hay salen, poquitos. Salen, pero con HDR. Sí. No, pero 4K, 4K no. No. Ahorita creo que está el de Uncharted. Está el de... El de Deus Ex. Ese también tiene. La neta no había diferencia, no, fíjate. Estaba jugando Rocket League, porque aferrado que Rocket League. Y estaba en 4K y normalmente no veo la diferencia. Es que la verdad, es, o sea, para ahorita, por ejemplo, si no tienes un PlayStation y dices, ah, pues me voy a... Y tengo una televisión 4K, pues agarra el PlayStation 4 Pro. El Pro, sí. Pero si tienes una televisión normal y dices, no, pues quiero jugar Play, pues ahorita cómprate el Play 4 normal. Creo que está bien bar ahorita. Yo nomás lo compraría el Pro porque el Boost Mode. Pero necesitas teles, es más, más inversión. No, pero el Boost Mode sí hace paro con el 1080p también. Pero sí, no, mejor no es para el Scorpio. Yo digo, si tienes la televisión ahorita 4K, cómprate algo ya que puedas aprovechar. No es momento de comprar ninguna consola. No, ahorita no. Hasta después del E3. Y luego hablando de consolas, ya al parecer ya pararon la producción del mini, el mini Nintendo y también el, ¿cómo se llama el otro? Famicom. Mini Famicom. Sí, ya, ya. Y en cuanto eso sucedió, subieron los precios en eBay. Se triplicaron. Nunca lo vamos a poder encontrar. No, ya no, listo. Pero pues yo tengo algunos juegos en cartucho. O sea, a mí no me afecta tanto, pero sí me gustaría haber tenido la maquinita. Sí, o sea, es la colección, para tener la colección nada más. Si un día la encontramos inmediatamente. No, no, pero espérate. Un año más, dos, a gente que la empezará a vender. Porque ya no la van a usar nunca. Pero usado no. Manoseado no. Pues ya ni modo. O pagas $300 por esa maquinita que cuesta $20 en producir. Ándale. Van a sacar un Super Nintendo a fines de año. Ah, sí, sí vi. Y pero realmente lo que pasa es que supuestamente se las acabaron las licencias de algunos juegos. Y en vez de lanzar un modelo nuevo, mejor decidieron de dejar de producirlo. Aparte que ya había un exploit muy popular en el que podías tú modificar el firmware y meterle más juegos a la máquina. ¿Al mini? Ajá. Oh. Entonces pues, como dije, no, ya. Mejor no. Ahí muere, sí. Y sí, porque estás facilitando La piratería. La piratería. Es lo malo de la gente. Ay, Shui. ¿Te ves? Pero yo no juego. Akuma. Guki. No, yo no juego. Es el Akuma de la piratería, Shui. Va. Así con las rodillas. Como Akuma. Y luego. Manga Raiders. Jun Torrent. Torrent. Torrent. Sí, no más. Jun Pirate Bay. ¿Un USB con películas de Mario Armada? ¿Qué? What? Dámelas para subirlas. ¿Discos de Polo Polo qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? Toda la colección. Oye, ¿has visto que en el puente, en el cruce internacional Córdoba América, es conocido como Puente Libre en la frontera? Puente Libre. Hay gente que vende USBs con música. Ah, ya cambiaron, sí, ya están evolucionando. Ya están, ya como los estereos evolucionan. 100,000 canciones. ¿Estás seguro que son 100,000 canciones de Julián Álvarez remix? Sí. Las mismas versiones, sí, pero en mix, en vivo. En reggaetón, en todas las mamadas esas. Neta. Y luego está bien barato, están como 100 pesos. Sí. O sea, como hacen... Hasta mejor dice, joven, ¿cuánto pesa el cuánta memoria es el USB? No, pues es de 32. ¿Cuánto cuesta? ¿100 pesos? No, pues déjamelo. Barato. Y llegas a la casa, borras todo y ya lo deformateas y ya tienes en USB. No, no debe ser como de 8 gigas y le empiezas a hacer bajísima calidad. Hasta le ponen la marca de SanDisk algunos. De Kingston. Ay... Bueno, pues son las piraterías. Ay, piratería. Yo entiendo si viéramos a una en un país como Corea del Norte, donde es ilegal conseguir el contenido en algunas... ¿De Julián Álvarez allá en Corea del Norte? A mí no me gusta, pero hay libertad de expresión. Y si alguien quiere oír Julián Álvarez o alguno de los Elizalde, que son en como Corea 20, del Norte, pues excelente. Pues adelante, ¿verdad? Yo creo que por eso están locos. Yo daría mi vida por el derecho. Por Elizalde, no. El chiste es de que, por ejemplo, en países del bloque comunista, como Polonia, Ucrania, Bielorrusia y todos esos países de Europa, pues sería, algunos países no podías comprar una computadora o una videocasetera. Uh-huh. En Rumania hay un documental muy bueno que se llama la Chuck Norris contra el comunismo. No sale Chuck Norris en la película, pero es como las películas de Chuck Norris ilegales ayudaron a tirar al gobierno comunista, las videocaseteras. Sí. La gente se juntaba en sus edificios y veían películas de Chuck Norris. Chuck Norris is communist. Sí. Entonces pareció la idea de, mira, el mundo occidental no es tan malo, hay que mira, ellos tienen casa y carro bonito, entonces vivimos en un edificio. Y eso ayudó a movilizar a la gente. Y su protector, muy bueno. Chuck Norris. Está muy buena la película. Es un fascinante, es un documental fascinante. Buenísimo. Porque todas las voces eran dobladas por una sola persona y era una mujer. Oh, sí, sí, vi eso. Era Chuck Norris haciendo la voz de mujer. Oh. Vas a morir, ¿verdad? Es Chuck Norris. Sí, sí, sí. Bueno, aparte de eso, en Polonia la gente tenía que prender el radio a las 2, 3 de la mañana y bajar un juego por el radio en cassette. Oh, ok. Para computadora. Van a pasar Bomberman a las 3 de la mañana en esta estación. Un cassette blanco, record. Se acababa y luego ya jugabas Bomberman en tu computadora. Oh, o sea, eso era fascinante. O sea, la información busca la manera de llegar a la ¿cómo gente. ¿Cómo se oía la información? No tenía ruido la información. ¿No? Tenías que tener una señal perfecta y estar ahí. Pero ¿cómo se escuchaba? O sea, al momento que estuvieras. Pues nada, suya. Una especie de estática. Así como lo lee, como el modem de la computadora. Que te quedas, yo quiero jugar Bomberman. Ya lo tengo. Sí, o sea, y fíjate que algo estática. Y ya no podías jugar. ¡No, Bomberman! Sí. ¡Chuy, bajaste Bomberman! ¡Sí! Ándale, y dos a ver si jala, si carga. O sea, era fascinante cómo la gente en esos países que es prohibido busca y arriesga. Por aquí en Juárez, neta, vas a bajar. Julián Álvarez. Julián Álvarez. 1800 canciones de Julián Álvarez. Eso sí es tener poca madre. Eso sí, ya. Yes. Y luego está el disco bien barato. En los discos ahí en Sounds venden como el mix de 5 discos. Como por 100 pesos. Eso ya es tener hueva, la neta. Ajá. Eso ya es tener la hueva de comprar. Y la voz se queja la gente de que, ¿por qué no pegó High School of the Dead? ¿Por qué, Rick? Yo nunca la vi. Porque nadie la compró, todo el mundo la bajó. Ah, órale. Ay, Shui. Afuera de Japón. No, o sea, en Japón nadie la con Japón no les importa eso. Pero fuera de Japón, hasta el autor del manga ponía, no bajen ni manga, compren los arroz, van a ver. Lo ponía en inglés. Ajá. Pero lo ponía a media, bájenle, güey, no está pegando porque en todo el mundo le gustó, pero donde contaba que era en Japón, nadie lo compraba y lo cancelaron. Ay. Bueno, ya me desvié del tema. Vale. Rocket League. Rocket League, ahorita estamos víctimas de Rocket League. Ahorita, última, ya Miguel ya consiguió PlayStation Plus. Bueno, de hecho Miguel es ahorita... Mira. Bueno, Rodolfo Urías ahorita es el jefe de Miguel. Y pues, si Rodolfo tiene sed, pues Miguel le tiene que traer su soda o cerveza, lo que sea. Y ahorita estamos jugando Rocket League. Ahí te va, ¿por qué compré Rocket League? ¿Por qué compraste Rocket League? Le dije a Rodolfo, hey, quiero jugar Street Fighter 5, pero no tengo con quién jugarlo. Me dice, pues compro Rocket League y me compro Street Fighter 5. Y dije, ah, pero es que cuesta como $10, no quiero gastar en Rocket League, no me va a gustar, no quiero comprarlo. Ándale, y te lo descuento lo que me debes. Ah, bueno. Por eso te digo que... Dije, ah, bueno, pues... Patroncito. Patrón, sí, ese patrón. Dije, es el primer banco de la historia, gracias. Ya, lo compré por eso. Porque me descontó dinero lo que le debo. Ah, bueno, pues pero dije, pues es un juego para mí. Porque, o sea, ¿qué? ¿Cómo? No, está bien, adelante. Oh. Sí, patrón. O sea, le das dinero a alguien, vas a discutirle. ¿Una rebaja? Cómprate un juego para ti y te los cuento lo que me debes. No, pues no, no, creo que no. Sí, señor. Sí, patrón. Y ya. Ahora, Rodolfo, te toma Rocket League muy en serio. Muy, muy en serio. Tiene un problema con Rocket League. Muy en serio. Veo que tu control de la pelota no es perfecto. Pero, mira. De hecho, es un juego de cuando... fútbol con carritos. Ya, tú pega la pelota. De hecho, eso fue lo que dijo. Exactamente las palabras de Miguel. Cuando estábamos jugando, dijimos, ay, pues está chido el juego, ¿eh? Está interesantón. Y luego Rodolfo inmediatamente, claro que sí. Es fútbol con carros, lo mejor del mundo. Le dicen soccer. Soccer. Qué inteligentes. Wow. How clever. Te tardaron un año en soccer. Y luego le decimos, nos dice, ¿quién quieren jugar? ¿Quieren jugar ranked, online o contra el AI? No, pues vámonos en línea. No, porque nos pueden tocar jugadores profesionales y vamos a perder. Vamos como yo soy pro. ¿Semi-pro? Yo soy semi-pro. Y luego en medio juego estaba, no, tu control de la pelota es incorrecto. Tienes que pegarle X y ya, cállate, Rolf, ya. Tú pega la pelota. Neta, yo con mi carro estaba haciendo chilenas. Estaba haciendo chilenas, estaba haciendo de todo. Ahora, el chiste es que no le pegaba la pelota. Sí, pero las estaba haciendo. Lo estaba viendo jugar a Miguel ahorita que llegué en la tarde. Y sí, está muy interesante el juego, ¿eh? Sí, estaba padre porque Rodolfo dice, haz el centro, Miguel. Y Miguel hacía el centro. Y yo hacía mi boost y yo saltaba tipo chilena. Y aquí, la pelota va aquí y yo voy aquí. ¡Sum! Sí. O sea, yo me metí a la portería y dije, me metí a la portería y la pelota. Es como básicamente un juego de comedia en el que está la pelota así, ya lista para meter el gol. Y le fallas. Ándale. Como okay, Benny Hill. El juego está padre, no está tan padre. No es el mejor juego del mundo. De hecho, cuando salió el juego, la única razón por la que yo tengo ese juego es porque cuando salió el juego, no, como que no pegó, lo sacaron gratis, yo lo bajé. Y luego después de eso dijeron, ah, cabrón, no, si está agarrando popularidad. Quítalo. Y lo pusieron otra vez en venta. Y empezó a ganar contra los eSports, Major League Gaming, ese tipo de cosas, eSports. Y hay ligas, y gente lo toma demasiado en serio. O sea, acá, y Rodolfo son de esas personas de que, Miguel, si tienes algún problema, por favor, entra a la sección de opciones y vamos a cambiar tu configuración de control. Y mira, nuestros just play. Esto es lo que es el mejor jugador del mundo, Rizo. Y dije, ay, pues qué bueno, qué chida para él, pero a mí no me gusta la mendiga camarita que sigue la pelota, porque no me deja controlar el carro bien. No, ni a mí, no me dejan, yo juego con la pantalla normal. Uh-huh. No, es que eso es incorrecto, porque los mejores jugamos, cállate, ya, bueno. Ya, jefecito, está chida, no está tan padre. $10 gratis y con amigos está bien. O sea, es un buen juego, como dice Miguel, es un buen juego para jugar con amigos porque es 3 contra 3, así que somos Rodolfo, Mike y yo y andamos ahí. So, está bien, está así, pero ya si por ejemplo si nomás somos 2 o tú solo, mejor no. Es un juego de 3 contra 3 y con amigos está bien. Pero sí, porque se toman tan en serio como hay gente que profesional y es soccer. No es para tanto. Soccer. We're making money on this. ¿Qué sigue pues ya de la lista? ¿Qué sigue de John Wick? 3 años después. Vienes tarde. Ah, de veras, vimos la película, ya vamos en sección de películas. Hollywood, Hollywood. La recta final del podcast. Sí, vi en Netflix finalmente John Wick, o como sale en español. Creo que dice algo de matar, quién sabe qué. Desesperado para matar, no me acuerdo. Dice... Mataron a todos. Mataron al perrito de mi esposa. Yo lo vi en inglés. Pero sí, es por eso, porque mataron un perrito. Pero la idea del boogeyman. Boogie. Pero está buena. Me gustó la película. Se me hizo excelente. No, yo me esperaba ver acá al ¿cómo se llama este? El Keanu Reeves con su... Wow. Acá tipo... Wow. No, ¿no? Ya, es ya acá fuera. Como que un papel medio serio. Try my sausage. Takashida, tú, padre, me gustó acá. Mató a tres hombres con un lápiz. Pero no lo ves. Porque veas que badass. Ah, ¿no he visto la segunda parte? No, no he visto todavía la segunda parte. Oh, yeah. Próximamente la veré. Pero se me hizo muy padre la primera. Muchos años sin verla. Uh-huh. Y ahí estaba desde siempre Netflix en la lista, pero nunca llegaba. Nunca llegaba la opción. Mira, hablando de John Wick y de Keanu Reeves. ¿Recuerdas Matrix 1? Sí. ¿Recuerdas qué sentiste cuando viste Matrix 2? Cuando expandieron en el mundo. Sí. Un poco demasiado. Sí. John Wick 1. Uh-huh. John Wick 2. Te expanden en el mundo un poquito demasiado. ves que tienen las monedas de oro. Sí. Y que hacen. O sea, sí, vengan a limpiar 20 cuerpos. Quiero hacer una a dinner reservation for 12. Ahora, en John Wick 2, todo tiene que ver con las moneditas. Mm. Ahora tienen Uber de asesinos. Tienen sastre de asesinos. Tienen el hotel de asesinos. Tienen desayunos para asesinos. Disculpe, se me rompió mi traje. Eso está así, no. Ay, lo siento mucho. Tienen el de los vinos para asesinos. Catadores para asesinos. De alguna manera, las personas que trabajan por los asesinos, las secretarias están vestidas como de los 50, con un chongo y sin mangas. Como la bartender de la primera película. Sí. Uh-huh. Todas son iguales. Entonces, usan teléfonos de línea de los 40 y todo lo teplean la máquina. Yo creo para evitar ser rastreados. Pues sí, paperwork. Pero así como que, ¿sabes qué? Este show ya me calmó. La paciencia, a ver. Sí, oye, soy Pepe Martínez. Quiero ordenar un asesinato para contra Río Astorga. $1,000,000. Abierto. Restos. Y ya todo el mundo te está buscando. Ahora. Todo el mundo es asesino. Héctor es asesino. Wow, yo soy asesino. Tú eres asesino. Yo soy asesino. Oh my god. El de la otra es asesino. El chiste de que John Wick es obligado, de alguna manera, a regresar a la vida del crimen. Bueno, primero que nada empieza la película John Wick partiendo madres como en la primera. Ajá. Así empieza. Créditos, John Wick. Y dices, ay, qué chida. John Wick partiendo madres. Es donde nos quedamos. Exactamente, donde se acabó la primera. Okay. Es John Wick partiendo madres buscando su carro con el perro. Con el perro. Yeah. Después de eso, John Wick es obligado a regresar a la vida del crimen una última vez. Pero sabe que haciendo ese hit, pues va básicamente a meterse otra vez de lleno. John Wick dice, ya voy a meterte yo otra vez, ya soy John Wick otra vez. Ya, yeah, fuck it. Full force. Oh. Ya vaya madres. Ya regresé. Pero ahora es John Wick contra el mundo. Dios mira, santo, justamente como lo primero lo versus el mundo. Porque todo el mundo es asesino. Uy, ahora son los chinos. Hay una escena muy buena en la que está John Wick caminando en el parque. Con su perro. Perro, vamos por acá, perro. Ah, el pitbull, ¿verdad? Sí. Es que tienes que ver la primera antes de ver la segunda. Sí. Si no se te olvidan muchas cosas. Vamos a comprar unas nieves aquí en la Michoacana, perro. Y vamos a matar a este. Sí. Y de repente, bueno, que hay John Wick caminando ya en el gusto. Y de repente la gente. Celulares y todos. Luego se le quedan viendo. Luego una señora con un bebé. Así que, o sea, todo el mundo es asesino. El viejito que está ahí en el vagabundo. Ajá. Luego. El plomero, el carpintero. Y yo vi que se me agarra como. Yo creo que vamos a cancelar la nieve, Woofy. Pero que hubo en esta cosa, todo el mundo es asesino. Entonces John Wick sale corriendo. ¿Y cómo se llama el perro de John Wick? ¿Wowies? Chiste local. Wowies. Explícalo. Rodolfo tenía un perro que se llamaba Wowies. Rodolfo tenía un perro que se llamaba Wowies. Y cada cuando conocimos a Rodolfo le dijimos, ¡qué bonito perro! ¡Oh, sí! Se llama Wowies. Yo así de niño le decía mis sandalias. Guauis. Les ponía mis guauis. No más, pero ya cuando pude decir sandalias, pues, sandalia fue. Y eran unas sandalias bien bonitas de Mickey Mouse. Más guauis de Mickey Mouse. Pero no, no era. Pero no le, pero yo no las llamaba así. Step away from the wall. Ven a mí. Ándale. Step away from the wall. Step away from the wall. Pues John Wick 2 es como Matrix Reloaded. Órale. Enseñan demasiado del mundo. Un poquito de más. Sabes menos de lo que creías del mundo de los asesinos. Y sabes más de lo que querías saber de ellos. Ok. Eso es mi review. Muy bien, muy bien, muy bien. Le hubieran bajado dos rayitas. Perfecto. Lo hubieran hecho como a la 1, pues. No tan, sí, es que no tan acá, o sea, un poquito menos. Y luego John Wick tiene superpoderes. Este, tiene un... ¡Oh, se hace Neo! Es un traje sastre. Y es que en el corto dice, este, how do you want your suit? Lo tactical. ¡Ay, ay! Y usted de que, hay una tela que va dentro del traje. Sí. Que es Kevlar, que es antibalas. Órale. Entonces está John Wick acá peleando, y luego lo emboscan y lo van a más. Con solamente agarrar el traje y así como Drácula le hace y luego las balas pegan aquí en el traje y no le hacen nada y luego John Wick, o sea, el chiste era que era super acá chingón y ahora ya tiene superpoderes John Wick, o sea, lo apuñalan, le dan balas y luego o sea, nada, se ve la herida y lo sigue disparando. La película está buena, tiene buena acción, pero es too much. Vemos la sorpresa de cómo la leyenda se creó del lápiz en el bar. Entonces es un algo bueno. Tiene momentos cómicos y tiene muy buenas escenas de acción, pero sí sale demasiado del mundo de los asesinos. Pues está entonces así exagerada como la de, hay una película con Clive Owen, con Paul Giamatti. No tan exagerada. No tan, canijo, no. Shurema era una caricatura, básicamente. Wow, no, entonces yo la gano. Me acuerdo del nombre, no me acuerdo. Es la escena en la que sale Mónica Bellucci y Clive Owen están en un hotel teniendo relaciones sexuales y no se llegan a emboscarlos para matarlos. Y Clive Owen mata a todos sin dejar de hacer nada. Estaba. Pues cuando tienes 20 años, está todo dar. Dices, mira, es una película. Pero ya ahorita así como que. Sí, exactamente. Pero John Wick 3. Oh, perdón, spoiler. Va a estar a todo dar. Porque ya es John Wick. John Wick 2 y las puedes mexicana, John entonces, Wick, ¿no? John Wick versus the World. O sea, los trata, madre. Versus the Mexican Mafia, mejor. Excomunicado. Tienen que ir a verla. Ok, muy bien, Miguel. Dave Chappelle. Oh, de veras en Netflix, Dave. Rick James, bitch. Ah, Charlie Murphy. The late Charlie Murphy. ¿Se murió Charlie Murphy? Sí, ¿de qué falleció? ¿Cáncer? Sí, creo que de una enfermedad terminal. Sí. Pero me gustaba porque la historia cuando cuenta que va a jugar básquetbol con Prince. Nunca se me va a olvidar. Prince and the Revolution. Ahorita lo buscamos. Charlie Murphy y su gente. Y luego se van a reír todos de Prince. Que Prince no se quita los tacones. Sí. Y juega básquetbol con tacones y nada. Les gana. Es parte. Y luego se les hace waffles en el día siguiente. Gran anfitrión. Híjole. Pues imagínate de la mente que de visto. Dave Chappelle. Y luego cuando sale con Rick James. Rick James. Contaba por también el mismísimo. Me gustaba mucho cuando Rick James llega y pone las botas llenas de lodo en la mesa. Your couch, nigga. I'm Rick James, bitch. O sea, era el. Couch, nigga. Se hizo tan meme el asunto. I'm Rick James, bitch. ¿Pero por qué lo había hecho? Porque ¿qué? Tenía tanto dinero Eddie Murphy como para comprarse otro cigarro, ¿no? No, Rick James andaba acá en coca o en no sé qué andaba. ¿En qué no andabas? Híjole. No, pero, o sea, Charlie Murphy contaba historias, ¿sabes? Eran tan bizarras. Pero eran muy graciosas. Oh, vaya que sí. Ha muerto Charlie Murphy. Descansa en paz. Sí. Descansa en paz, Charlie. Descansa en paz, don Charlie Murphy. Ahora ya se topa. Ya están Rick James, Prince y Charlie Murphy en el cielo. O en el infierno, no sé. Haciendo waffles, jugando basquetbol, pegándose en la frente con el anillo que dice Unity. Slap. Oh, está chida. Unity. ¿Viste el especial de Dave Chappelle en Netflix? Sí, el especial de Dave Chappelle en Netflix estuvo, la verdad, estuvo muy, muy bueno. Se divide en dos, como que parte 1 y parte 2. La parte 1 me gustó mucho. Parte 2 estuvo buena, pero me gustó más la 1. Cuando hacen, porque hace mucha referencia de The Juice. Del O.J. Simpson. El juice, estaba muy chida. No, a mí me gustaba también la segunda parte cuando le llega el videocassette de la cinta por la cinta sex tape que tenía él. Ah, no lo he terminado de ver. No lo he visto. No, que lo quieren extorsionar. No, está toda ¿Cintocita? Sí, y luego también que algo tiene que ver cuando vas por su hija a la escuela, por su hijo a la escuela. No, o sea, tiene historias anécdotas. Sí, tiene muchas historias de Dave Chappelle. O sea, ya pueden estar básicamente retirado por casi 10 años. ¿Casi 10 años? Y mucho más. No ha hecho nada en el stand-up. Se fue. Vive de todo el dinero que hizo entonces, ¿no? Y eso que rechazó los 40 millones de dólares. Imagínate que te encuentras por una tercera temporada de Chappelle Show. Lo regresó. Y es que se fue a África y duró años y ya no trabaja nomás. Se desapareció del mapa. ¡Pum! Totalmente. Dejó de hacer como Chris Rock. ¡Pum! Igual se desapareció. Pero Chris Rock es productor ya. No, pero de todas maneras se desapareció de películas, de... Pues sí, hay gente nueva también. Ahorita está Kevin Hart. Está pegando mucho Kevin Hart. La verdad no me gusta mucho Kevin Hart. No. Algunas películas están buenas de él. Me gustó la de Get Hart con Will Ferrell. Ah, estaba buena esa. La de Get Hart. Get Hart. Y luego... Pero también está apostado Kevin Hart. Está que se llama el... Pues Louis C.K. Te digo... Oh, sí, que me acabas de decir. A mí siempre me ha gustado uno que se llama Louis Black. Ah, Louis Black, sí. Louis Black, es muy bueno. Es que tiene un contrato exclusivo con Netflix y casi no salen sus especiales. Sí. Por Louis Black también estaba chido. Uno que se llama Louis Black Live from Broadway, algo así. Eso me gustó mucho, me gusta mucho. El estándar. También hay uno que se llama... no me acuerdo su primer nombre. Ya me acuerdo. Sebastian Maliscalco. Ese guy como que tiene muy buenas historias también, así referencias a sus papás contra el bar y todo ese rollo. Y está muy chida, está muy chida. Pero igual no ha salido en Netflix en ningún lado. Yo los he visto en YouTube. Y que toca ya después de eso. Ya no, ¿qué más se vieron de películas? Ah, pues el trailer nuevo de Star Wars Episodio 8 de Last Jedi, ¿no? ¿Así se llama? Los últimos Jedi, en español. The Last Jedi. Es plural. Los últimos Jedi. No, se ve interesante. Me gusta cuando los Skywalker voltea la cámara y dice: yo soy el último Jedi. No, yo. Imagínate que le dijo eso, ¿no? Yo fíjate que... no lo he visto. Quiero verlo. Ahorita lo ponemos. Alien Covenant, te tengo muchas ganas. Espero Alien que Covenant. No me decepcione, por favor. No creo, la verdad, que va a decepcionar. Se ve ¿cuál? Alien Covenant. Ya pues en mayo. En mayo, la primera quincena de mayo. No sé cuándo llega aquí a México. Pero la primera quincena de mayo ya está. Ya listo. Vi el tráiler, me gustó mucho. Salió un segundo tráiler y salió un bonus. ¿De qué le pasó a la... Sí, qué pasó en el Inter, más o menos. ¿Te digo el Pues, van a salir buenas en mayo. Creo que también sale el siguiente mes la de Piratas del Caribe. Ajá. Con Johnny Depp, Orlando Bloom y... ¿esto se llama? Keira Knightley. Los originales, ¿no? Los originales, sí. Los originales, esa sale, la Alien Covenant. Salió Guardianes de la Galaxia. El siguiente mes, ¿no? Hace 3 días. Aquí ayer. Oh, ¿ya salió? El jueves. Ah, ni cuenta. Jueves, aquí en México, sí. Ya se estrenó, no sé qué, cómo está. Pues el Niño de Puente y todo. En Estados Unidos sale hasta el 5 de mayo. Okay. Pues olvidar los cortos, yo creo que sea mayo todavía. No, pero ya salió aquí. ¿Qué más sigue? ¿Qué más toca? Ahorita vemos la Ya empieza el verano. Todos los summer blockbusters. Septiembre Juárez, que hace frío. Por algún examen ya está haciendo frío. Pero no, vienen películas buenas próximamente. Se ve interesante. Ajá. Ojalá y no decepcione Hollywood. Oh. Es que hay gente que siempre va al cine y no es un conocido que va al cine cada fin de semana y regresa y te dice: todas están malas. Sí, he visto, sí conozco gente que dice: ¿qué hiciste ahora? Fui al cine. ¿Cuál viste? Rápidos y Furiosos 8. Está horrenda. No sé. Horrenda la película. Y luego dices: a ver, voy a verla yo, y está chida. Típico Hollywood, o sea, por favor. Solo para vender. No fue real, la verdad. Fuiste a ver una película de carros contra submarinos en el Polo Norte. ¿Qué esperabas ver? No, o sea, algo de Fellini o de Buñuel, algo que me inspire a pensar. Fuiste a ver una película de un lagarto gigante llamado Godzilla en una ciudad. ¿Qué esperabas ver? Es como la gente cuando fue al cine y fuimos a ver la de House of a Thousand Corpses. ¿Qué esperabas ver? Se llama La Casa de los Mil Cuerpos. Casa de los Mil Cuerpos. Vente, mi hijo de 5 años, vamos a ver House of a Thousand Corpses. Vamos a ver Bambi. Vamos a ver Bambi. Ahora, cierta persona nos acusó de satánicos. Ah, exactamente. ¿Qué? Y nos preguntó. Cuando fuimos, le dijimos a esta cierta persona. ¿Qué clase de amigos son ustedes que me traen a ver una película donde hay un rito satánico al final de la película? De hecho, nos dejó de hablar. Como por 3 semanas, una cosa así. Esta dicha persona nos dijo, no puedo tener amigos así. Yo soy religioso. Yo, es que no quítense. Muy... Ahí viene el diablo. Tengo que ir al baño. I challenge you, devil. Y eso será un podcast excelente. Próximamente, señores. Próximamente. Ay. The devil la is in the toilet. Nunca regreses al demonio en el baño. Anécdota, señores. True story. Exactamente. True story. Escribió el nombre de una banda. Es que sería como... Es tan bizarro como las historias que les contaba ahorita de Dave Chappelle. O sea, si fuéramos Héctor y yo stand-up comedians. No, ya, no estaríamos aquí. Con la historia de este personaje. No, hombre, se no. Se escriben solas. Estarían contando los millones ahorita. Sí, exactamente. Estaríamos acostando. $1 billion, $2 billion, $16 billion. Oye, Mike, ¿quieres jugar una pelea de millones? Claro que sí. Million Dollar Fight. ¿Quieres jugar Call of Duty con humanos reales? Fight. Sí, sí. Como la del película de Van Damme, ¿te acuerdas? ¿Cuál? En la que se llamaba Hard Target. Que sale Van Damme como una mulet. ¿Cuándo tipo... no? Ah, cuando le pega a la víbora. ¡Vaya! Ándale, sí. Es lo que tengo yo de foto. De la sí, cuando está comiendo la víbora. Que es una película en la que le pagan a gente, ¿cuánto era? 10 mil o 100 mil dólares por cruzar el puente corriendo. Sí. Y luego, sí, claro que sí. Y luego eso, les tiran flechas y los cazan. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, cómo no. Siento visto nomás lo último. Sale el viejito. En un cementerio, sale, ¿no? El viejito de la diabetes. Ah, órale. Ese guy siempre sale. Wilford Brimley, no sé cómo se llamaba. Salía en Walker, Texas Ajá. Ranger. Sí. Que era el viejito de la diabetes. Que finalmente se murió por diabetes. Diabetes. Juro Tankit. Diabetes. Así que sí, esa sería como que la historia de Rob. Pero bueno, ya estamos desvariando. Ya vamos una otra vez, ya estamos entrando al tema de Rodolfo. Sí, House of a Thousand Corpses. Sí, ¿qué pensaban? Nos dijo que éramos satánicos y malos amigos, no lo puedo creer. Nos quiso llevar a la misa, pero no. Pues así, cuando una vez a Miguel y a mí nos prohibieron ver La Brújula Dorada, que era satánica, o tenía que atentaba. Me acuerdo hace mucho de eso. Pero nunca la vi, de hecho, no me dio hueva. No la creo vi. Que está aburrida. Sí. Ese era el peor crimen. El peor crimen de la película es que era aburrida. No. Y también a cierta persona que conocemos. Algún familiar de esta persona que conocemos. Fue a ver la del crimen de Padre Amaro. Sí, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Sí. Lo estaba pensando. Y esa persona también insistía que el código Da Vinci está basado en hechos reales. Que Dan Brown, el autor, quería derrocar a la iglesia. Oh, Dios, no. Básicamente, con las calles, así como en Fox News, Ajá. así en Internet ahora. Esto era pre-internet. Pre-internet. Liberal Media Republican. Neta, o sea. Internet. Me acuerdo cuando decían que Kamehameha era una encantación diabólica. Dios. ¿Te acuerdas? Pero ahora esta cierta persona se la pasa viendo lolis, anime de 18 años que parecen de 12 y así sucesivamente. ¿Hace Chuy? No. ¿Ya eso no es Chuy? No, ya no. Chuy ya pasa mucho. A Chuy le gustan las trampas. Oh, traps. It's a trap. No, depende. A ver, explícate. Se ve bonito, pero hasta ahí nada de que, ay, le voy a dar. No, eso ya está más cochino. No, no, una mujer bonita. Una mujer. ¿Non-trap o trap? Non-trap. Sí. Non-trap. Nada de trapitos. ¿Trampitos? Trapitos. Okay. Es que así le dicen ahora. Si tú fueras a Tailandia, Shui. Ajá. Y te dijeran, hey, ahí está un ladyboy. ¿Qué pasaría? ¿Nada? Ah, no, sí le daba, ¿cómo no? También, sí, le daba. Pero no, me tengo miedo al sidral. De los malignos. Bueno, no, y con no. esa nota terminamos una edición más de... ¿Cuál es más cosa? AM. AM Podcast. AM. Siempre terminando AM con una nota GamerCast buena. Cross. Cross. Y hacemos Coffee and Sodas. Tuvieron su dosis, señores. Gracias, ya extrañaba dar un podcast, caray. Te notas felicitas, estás muy... No, pues más de casi 2 meses, Miguel. Ya, rompiste. ¿Estás en el celibato? Sí. Podcaster, claro. Ya me iba a poner a hacer yo mismo solito mi podcast. ¿Y vas a autocomplacer con un podcast? The Shui Lonely Show. Coffee and Sodas Lonely Version. ¿Y vas a hacer Shuivation? Pues esta fue la AM Podcast World War 2, World War 3 Edition, porque estamos en la, neta, en la cumbre de la guerra mundial. En Call of Duty deberían de hacer guerras más desde la segunda y la primera. ¿De Vietnam? Pues de hecho nada más hubo un DLC de Battlefield. Mira, de Vietnam. Call of Duty, invasión americana a Chapultepec. Civil War Edition. Call of Duty, la batalla de Puebla. O sea, Primera Guerra Mundial no es suficiente. Tienen que irse más atrás. Civil War. Call of Duty. Acá con muskets. Sí, ándale. Call of Duty, la guerra de independencia. No, mexicana. Call of Duty versus the Indians. Indian Warfare. Y eres un indio matando a Carlos. Infinity War, toma nota. A mí me gustaría que con mosquetes así como las... Echas la pólvora. Con el right stick haces los balines. Y luego con el left stick haces la pólvora. Y luego con el análogo haces como que el cepillito ese que metían. Ajá, es para ajustarlo bien. Y luego con el control análogo, el izquierdo, tienes que picarle, hacerle clic para prender la mecha del rifle. Y luego apuntar, y luego fallar. Como te puedes quedar quieto, no te puedes mover porque las reglas de combate es de que tienes que quedarte quieto. Es que hacen dos líneas. Ajá. Sí. Entonces tienes que dispararte, el hilo disparate tú. Entonces, sí. Entonces sería que este respawn. En la misma raya. Sí, luego, tengo que apuntarle. Sería un juego de 5 años y medio por partida. Ajá. Sería muy aburrido. Pues sería lo más cercano a la guerra que tendrías. Piensa en eso. Tiene que ser Call of Duty, Guerra de Independencia Americana. Con dos balas. Por favor, para todo el juego. Infinity War, toma nota. Oye, hay un juego que es como Battle Royale. Que se llama Battlegrounds. Para computadora. En el que son 100 personajes, 100 personas online, pero te tienen en una isla, tipo Battle Royale, en la que nomás caes tú sin armas, entonces tienes que andar buscando en las casas. ¿Este juego que andas en cuadradillo? Pues no sé cómo acabas, pero tienes que andar buscando armas y buscar lo que tengas para matar a ver, ahorita, al contrario. Ahorita buscamos, porque hay uno que es así, yo he visto que empiezas acá todo en cuadradillo. Y luego después de eso como que vas agarrando armas acá, como dice Miguel, y poco a poquito, pero es... Todos contra todos, no hay alianzas. Si hay alianzas, somos nosotros tres y estamos en confianza que Miguel no me va a matar, Chuy no me va a matar, yo no los voy a matar a ustedes, y así sucesivamente. Acá sí de que... Para el final solamente puede haber uno, como Highlander. Híjole, entonces el último con vida es estaría chida porque dicen que llegas a las casas y ya encuentras todo movido o puertas abiertas, y luego te quedas, bueno, ¿ya hubo alguien aquí? ¿Podrá haber alguien todavía? ¿O está todavía alguien aquí? Entonces, así como, ¿entro o no entro? ¿Voy o no voy? Ahorita buscamos un video de eso, estoy interesado. Y está pegando en Steam, está pegando duro. Es Steam. Porque está chida, fíjate. Por eso te digo que como que se me antoja agarrar una computadora acá, más o menos, $400. Para acá, jueguillos acá extras de Steam. En la PC, muy bien. Muy bien, pues ya habla por otros... ¿Qué más? Habla por otros 45 segundos, Héctor. 45 segundos, Bueno, último minuto, los Bravos calificaron al final. ¡Bravo, bravo! Iban ganando 0, no sé, pero yo digo que sí ganaron. Sí ganaron y pues ya, a la final de... Imagínate que no hayan ganado al final, nosotros diciendo que sí ganaron. Espero... No, yo estoy con la confianza de que sí ganaron. Yo creo que sí también. Ojalá sí ganamos. No, están esperando ganador entre el Mineros de Zacatecas y Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, pues esto ha sido el podcast correspondiente a la semana del 29 de abril del año 2017. Ya es oficialmente 30 de abril, Día del Niño. Día del Niño. Felicidades a todos los niños que nos escuchan. Felicidades a los hijos de todos ustedes, de ustedes dos. Pásenla bonito. Tus balas perdidas, Rey. Sí, pásenla bonito ustedes con sus niños. Y tus balas perdidas. Tus balas perdidas también. Sí, mis balas perdidas. Y las balas que están ahí todavía guardadas. Que pasen, que es... Se llenen de gozo. Como dice el amigo de papá, me lleno de gozo. Se llenen de gozo. Ojalá y me dejen dormir. Ojalá. Bueno, así que. Tanto jóvenes. Gracias por venir. Gracias por todo. Nos vemos en la siguiente edición de. AM Podcast, Gaming Podcast. Sí, ¿verdad? Sí nos llamamos. AM Podcast. Muy bien, gracias. AM Podcast. Confianza esta vez. Slash, casi. Bye, Rodolfo. Fíjense. Ponte rápido aquí en la cámara para que salgas. Oye, amigo, estoy en una borrachera. ¿Estás dormido? A ver, Rodolfo. Rodolfo, despiértate. Oh, aquí encuentras la foto. Aquí encuentras. Espérate, espérate. Aquí está. Todavía está dormido. Todavía está dormido. Le vamos a dibujar un bigote porque se durmió. Bueno, bye. Bye. Bye.